15 años después de que Argentina no colocara deuda en el mundo europeo, ayer los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Italia, Irlanda, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza, en ese orden alfabético, participaron con distintos oferentes, en total 267, encantados de la vida que la Argentina se abra al mercado del endeudamiento. Ustedes saben que sobra dinero en el mundo y no hay dónde colocarlo con tasas productivas. Bueno, con un 5% de interés, nuestro país colocó a 5 y a 10 años una cifra importante en euros. Es decir, un nuevo endeudamiento, esta vez de 2.500 millones de euros. ¿Para qué es esto? Para financiar el Estado Nacional. Pero este aquí, que el gobierno de Mauricio Macri y su ministro de Hacienda, hasta este momento, ya han tomado un importante endeudamiento, que lo venimos mostrando y demostrando cada vez que nos toca hablar del tema, y que la verdad es bastante complejo, porque no solamente que ya tenemos endeudamiento en pesos, en dólares, sino que también lo tenemos ahora en deudos, en euros, y antes lo teníamos y lo mantenemos en yenes. Y es indudable que cuando uno toma dinero afuera, en plata que no es la nuestra, para resolver inconvenientes de nuestro propio funcionamiento, no se entiende muy bien por qué compramos plata en dólares, en euros o en yen para resolver un tema que es en peso. Pero más allá de esto, que es una observación que los economistas enseguida encuentran explicación, hasta este momento nosotros vamos encontrando que se va aumentando el endeudamiento de las provincias. Ya hay 3 provincias que están esperando endeudarse por 1.000 millones. Les digo, ya pidieron autorización para endeudarse: Santa Fe, Entre Ríos y Tierra del Fuego. Y entonces estamos complicados, porque es indudable que lo que ayer se tomó es una parte importante de deuda, pero ¿sabe qué pasa? Se tomaron 2.500 millones de euros, pero se ofrecieron, escuche bien, 7.600 millones. Es decir, estos países que les mencioné, a través de distintos inversores, 267, de los cuales 135 habían pedido información, pero a la hora de presentarse se presentaron más, querían licitar más dinero, porque en ninguna parte de Europa el euro paga un 5%. Y además de que no paga el 5%, aquí lo presentan como que compramos barato. Claro, estamos acostumbrados a comprar 9% en dólares, imagina, 5% en euros, parecería que es una ganga. Ahora, ¿usted escuchó que alguno de estos endeudamientos resuelva el tema de la pobreza? ¿Se enteró que alguno de estos endeudamientos le resuelva el tema de los jubilados? No. Es para la máquina burocrática del funcionamiento y la refinanciación de deuda con deuda que vienen haciendo todos los gobiernos, y este no es la excepción. Ahora, estamos en un momento donde es central saber qué vamos a hacer. Porque ya el banco que emite moneda, o sea, el Banco Central de la República Argentina, emitió 35.000 millones de pesos de los 160 mil millones que tenía previsto para el presupuesto del 2016. De manera que tenemos que ir dándonos cuenta que estamos en un tiempo y en un momento donde el festival de la deuda continúa ampliado, porque ahora se endeuda el gobierno nacional, las provincias en forma particular con el aval de la nación, las empresas, e incluso se presenta ahora esto como marco de referencia para que todas las empresas argentinas que se quieran endeudar en Europa lo puedan hacer, porque total la tasa es el 5%. Es decir, cualquier argentino que quiera endeudarse con un crédito, con lo que fuere, en Europa, sabe que ya la tasa está establecida en un 5%. De manera que, cuando hoy a las 2 de la tarde se reúna el Comité Central de la CGT, el Consejo Directivo, el nombre que ustedes quieran ponerle, el Ejecutivo, para llamarlo así, de la CGT, o sea, el trinomio con el resto de los delegados, de los secretarios, van a tener que evaluar seriamente si creen que se va a resolver el tema de lo que ellos están peticionando, y van a tener además para evaluar, sobre todo los que son de la provincia de Buenos Aires, una nueva tasa de lo que piensa el gobierno. Porque Vidal anunció ayer que no va a haber revalúo, es decir, el revalúo de las propiedades, en realidad lo había pedido ¿quién? Los grandes hacendados, que no quieren que se revalúen los campos. No va a haber revalúo, pero sí van a aumentar el 35% de los impuestos en toda la provincia de Buenos Aires. Así que prepárese, si usted vive en la provincia, para pagar una alícuota más grande. De manera que si aumenta el gas, la electricidad, el agua, lo que fuere, y además hay una inflación del 45%, y por el otro lado, uno de los mejores colocados en la opinión pública, que es el gobierno de la provincia de Buenos Aires, es decir, María Eugenia Vidal, va a aumentar el 35% de los impuestos, a lo que se le suma lo que ya hicieron los intendentes. Porque si usted toma el caso de Vicente López, donde el primo del presidente gobierna, usted tiene que sumar al 35% de Vidal el 50% de Macri. De manera que, frente a esa cuestión que se va planteando, ¿qué va a hacer la CGT? Porque en este festival de deuda, ya que están en el festival de deuda, ¿por qué no piden para resolver el tema a la gente? Porque el país existe con las personas adentro, no con las personas afuera. Bueno, ayer hablé con algunos dirigentes sindicales, no todos me atendieron, y la verdad no tengo muy en claro qué va a pasar hoy a las 2 de la tarde, donde cuando se reúnan tendrán que ponerle fecha al paro si acatan la voluntad que determinó en el Confederal que sea la conducción de la CGT la que establezca las fechas y la que ponga en marcha un plan de lucha. Y a lo mejor, agarrándose del hecho del plan de lucha, en lugar de un paro van a hacer una movilización a Plaza de Mayo para protestar. Lo que ocurre es que existe dentro de la CGT la preocupación de que un paro no va a resolverle el tema, y si no resuelven el tema, después tendrán que continuar siguiendo haciendo paro. Y por otro lado, se sienten ninguneados por el gobierno, manoseados por la prensa adicta al gobierno y observados por toda la población argentina. Si hacen paro porque hicieron paro, y si no hacen paro porque no hicieron paro. Hay sectores que son duros. Pablo Moyano sí o sí quiere ir al paro. También lo quiere hacer la bancaria, que de paso hoy va a hacer otra asamblea, otra vez va a haber problemas en los bancos. Pero son sectores que en lo individual tienen la capacidad, entre comillas, de fuego. Uno porque maneja los bancos, y si paran los bancos, los banqueros para la economía del país, y los otros porque manejan todo lo que va sobre ruedas, también paralizan parte del país. Hay otros gremios que no están en las mismas condiciones y que entonces piensan tres veces qué tienen que hacer. Y como siempre los han corrido por el mismo lado, diciéndole que hay que preservar el trabajo, entonces, entre la posibilidad de que se sigan echando gente y preservar el trabajo, se inclinan por preservar el trabajo a una costa de postergar algún reclamo. Sin embargo, yo creo, por lo que pude hablar con algunos, que pude hablar ayer, que el espíritu es fijarle fecha al paro. Veremos cómo termina. Ahora, mientras esto pasa, también hay otros sectores que dicen muy clarito: no le podemos seguir haciendo el juego a la demagogia que hace el gobierno, y otro que le contesta: tampoco le podemos hacer el juego a los kirchneristas de romper todo. Y como no tengo la menor idea qué va a opinar la mayoría, esperaremos y mañana sabremos a qué conclusiones llegaron, si le pusieron fecha o no le pusieron fecha, o si hay tolerancia o no hay tolerancia de la dirigencia. Después las bases verán qué cosa hacen, porque el problema es que no hay un sentido práctico de solución de problemas coyunturales. Me parece que, ya que están en el festival de deudas, traten de resolver problemas de urgencia, porque si no, estamos muy complicados. Es decir, se están preocupando conseguir el dinero para el financiamiento, para que siga funcionando el Estado, digamos. Simultáneamente aumentan impuestos, aumentan los servicios y no quieren reabrir paritarias. Es complicado esto. El ajuste lo está haciendo el salario del trabajador, del que tiene la suerte de tener un trabajo. Y como se viene diciendo hace rato, una gran cantidad de gente de trabajo informal que hacían changas y demás, se paralizaron. De manera que estamos en un cuello de botella que lo tienen que resolver los que se pusieron allí y le dijeron a la población: elíjanos a nosotros que tenemos la solución. Bueno, resuelvan el tema. Si el tema para ustedes es seguir pidiendo plata, bueno, pidan plata para los que no tienen nada. Acuérdense de los que no tienen nada, porque si no, se va a poner muy complicado esto. En el mientras tanto, y al mejor estilo del gobierno que se fue, los que están no se quedan en saga en cuanto a nombramientos de familiares en los lugares de preferencia, es decir, de matrimonios de parientes que tienen no un ingreso sino dos ingresos importantes que le permite la política o el poder. Ya pasó con el gobierno de Kirchner, de Cristina, y ya pasó con otros gobiernos, ¿por qué no iba a pasar ahora? Por lo tanto, vamos a empezar con la esposa de Andrés Ibarra, ministro de la modernización del Estado, es decir, el que dice hay que echar gente. Nombró a su esposa, o hizo nombrar a su esposa, a Carla Piccolomini, directora, y esto es de radio y televisión, que depende de Lombardi. O sea, llega al Estado para achicar el Estado, pero se preocupó de agrandar el ingreso en su hogar. Su esposa la hizo nombrar vía Lombardi como directora en radio y televisión. La esposa tendrá su capacidad. Yo, de todos los parientes, no conozco las capacidades, posiblemente las tengan y posiblemente sean profesionales y tengan sus aptitudes, no lo sé, simplemente le menciono cómo es la cosa, ¿no? Este es el caso de la esposa de Andrés Ibarra. Carla Cecilia, es la mujer, la esposa del ministro de Trabajo, la esposa de Triaca, fue nombrada coordinadora de la unidad de financiamiento internacional del Ministerio de Salud, un cargo rimbombante. Es abogada, Rosiciano, que es la esposa de Triaca. ¿Qué más? La esposa de Federico Schlesinger, Josefina Rouillet, Schlesinger, ustedes saben, presidente del Banco Central, es gerenta general del Fondo de las Artes. Rogelio Frigerio no se quedó atrás, su padre está en YPF, Octavio, y el hermano de Octavio, Mario, está nombrado como interventor de ATIC. Es interesante ver que Burial, el ministro de Agroindustria, tiene nombrado a su primo como interventor del INTA. Alejandra Illia es prima de Gabriela Michetti. Trabaja en el Senado y no es personal fijo, sino transitorio. Michetti la hizo ascender dos categorías. O sea, para que gane más. La esposa del vocero de Macri, después del vocero presidencial, que es Iván Pavlovsky, Marina, es subsecretaria de Desarrollo subsecretaria de Hábitat y Desarrollo de la Nación. Enrique Pinedo, que es el hermano de Federico Pinedo, fue nombrado por Michetti director de Relaciones Internacionales del Senado. Lucas Cimadevilla y Matías Cimadevilla, el primero hijo y el segundo sobrino del titular de la unidad AMIA, de Mario, figuran como asesorando a varios senadores. El yerno de Oscar Aguat, que es el ministro de Comunicaciones, que se llama Rodrigo Loredo, lo nombraron presidente de ARSAT, el tema satelital que depende del ministro. Podemos seguir un rato largo. Es decir, parecería ser que cuando se llega al Estado, y yo no discuto que tengan capacidades o no, pero cuando se llega al Estado, existe algo que es la omnipotencia. De manera que sería interesante que se preocupen no solo por los parientes, sino por el resto de la sociedad. Y en esa sociedad están los vulnerables, que no tienen parientes, y si tienen parientes son tan pobres como ellos. Están los que no tienen relaciones. Están los que se levantan a esta hora para ir a trabajar. Están aquellos que llevan, cuando tienen un rato, a lo mejor a sus hijos a algún juego y se encuentran que no pueden entrar porque están los hijos de los dirigentes, como pasó vez pasada en Ternópolis. Entonces, hay una sociedad que de pronto ve que se marca mucho la diferencia de clases y de pronto ve que se marca mucho la situación de los que tienen y de los que no tienen. Y más allá de los que hicieron, los que se fueron, y por eso se tuvieron que ir, por eso no los reeligieron, están los que llegaron. Y nosotros, así como nos ocupamos de los que se habían ido, en el tiempo que ellos estaban gobernando, ahora nos tenemos que ocupar de los que están en el gobierno. Es nuestra misión, es nuestra obligación periodística y de observancia política, si ustedes quieren. El problema es que siempre estamos mirando todos los errores y cuando aparece una virtud queda diluida. Todos los aciertos del gobierno anterior se diluyeron ante el desastre, los aciertos que pueda tener este gobierno se diluyen ante la falta de sensibilidad, y así sucesivamente entonces vamos viendo como la sociedad en una tremenda confusión termina matando a quien lleva la encomienda, no al que la recibe, es decir, al intermediario de las cosas. Por lo cual están en el ojo de la tormenta los dirigentes gremiales, cuando en realidad lo que debería estar en el ojo de la tormenta sería toda la clase política que ha llevado al país a un estado ruinoso en la democracia fraudulenta, donde ha sido parte responsable también la dirigencia sindical, como fue parte de la conducción de las Fuerzas Armadas y como fue parte de la sociedad que está escuchando este programa, porque si no, no se podía haber hecho lo que se hizo. Todos fuimos responsables de las cosas que nos pasaron. Y como nos vamos de un extremo al otro, del silencio ante el orden de la bayoneta al viva la pepa de la democracia, y como no tenemos un punto medio, somos lo que somos y estamos como estamos. Por lo tanto, la observancia de ver las cosas que están mal no favorece el discernimiento, sino simplemente es a título informativo. El problema es que lo escuchamos, hacemos catarsis, nos parece que está bárbaro que se diga y se escuche, pero no lo resolvemos. Y cada uno de nosotros fuimos partícipe lentos en la descomposición de la sociedad. Aquel que decía, haceme entrar a la cancha de fútbol gratis, vos que sos periodista me podés hacer pasar. El otro que en todo caso decía, estaciona el auto acá un ratito, después mire, voy a ver a mi mamá que está enferma, la gente me deja. El vigilante que usa el celular para hablar con su novia, porque ahora ya no tiene que usar ni la gorra, ni cuadrarse, ni hacer la venia, y si escucha un tiro se esconde y va para el otro lado. El jugador de fútbol que pide sueldos que no lo pueden pagar, pero que igual los pide porque han inventado el representante, es decir, el intermediario, para que el jugador y el presidente puedan hablar. El dirigente que tiene que adquirir un jugador en otro club y en lugar de hacerlo de presidente a presidente lo hacen de intermediario a intermediario para que quede la cometa en el medio. Los bancos que estafan a los propios jubilados cuando le dicen tome la tarjeta, usted tiene una cuenta para usar, pero puede retirar X cantidad de pesos. Entonces el jubilado se siente que tiene un crédito importante y en realidad lo que están haciendo es que no le entregan la plata entera el día que le corresponde cobrar y ellos mueven ese dinero a interés que no le pagan al jubilado, el Estado que lo permite. Los que suben al tren y no pagan boleto, los que antiguamente iban al cine cuando los cines se llenaban, ¿se acuerdan? Los que peinan canas se deben acordar. Entonces uno ponía, se me da dos plateas de 40 y le ponía 60 para que el boletero se las diera. Es decir, no se descompuso todo esto así porque sí. Es una catarata de cosas que arrancaron, si le quiere poner fecha, en el 55, cuando abiertamente para intentar supuestamente matar a un presidente bombardearon la Plaza de Mayo. ¿Y por qué digo que arrancó allí? Porque si se animaron a matar a 400, 300 personas inocentes, a algunos que pensaban incluso como ellos, que estaban en contra del gobierno, a chicos, porque no tuvieron lo que tenían que tener para pegarle un tiro al presidente, que era mucho más fácil, y después los comandos civiles entraban a las casas, robaban todo y nadie los pagó, y nunca fueron juzgados, nunca fueron juzgados, porque si eso hubiese ocurrido, el 76 no hubiera pasado. Nunca fueron juzgados. Al contrario, gran parte de la población lo recibió con las banderas argentinas. Eran héroes. Habían masacrado a 300 personas. La verdad, la descomposición moral no viene de hace 10 minutos. O la iglesia, como el señor Tato y Novoa, llamando a que el pueblo tomara las armas en contra del gobierno constitucional. Es decir, todos somos responsables del momento y del tiempo que vivimos. Y no hacemos nada por cambiarlo. Hacemos catarsis, pero no lo cambiamos. Por lo tanto, al no querer cambiar las cosas y usar viejas recetas, vamos a tener los mismos resultados. Queremos resolver la inseguridad y no usamos el presupuesto. Queremos resolver la inseguridad y ponemos a improvisados a manejarla. Queremos resolver el tema del fútbol y ponemos a alguien que hace negocios de perfumes. Cuando pongamos a los que saben en los lugares que tengan que estar, a lo mejor andaremos mejor. Digo, pregunto. Por eso, los nombramientos de los parientes no significaría nada si tienen condiciones o capacidades. Yo tengo mis dudas en muchos casos, como los tuve antes. Y la verdad, no quiero ni imaginar lo que va a pasar en la provincia de Buenos Aires, ahora que hay que poner el 50% de mujeres en las listas. ¿De dónde van a salir esas mujeres? Si van a ser verdaderamente cuadros políticos, o la señora, o la amiga, o la novia, o la amante, o al revés, para no ofender a las mujeres. ¿Qué va a pasar con el 50% de los hombres? ¿Serán cuadros políticos o serán los amantes, los que nada saben, los que le van a manejar el coche a la mujer, que es el cuadro político? Porque para el caso hay mujeres que son grandes políticas y hay hombres que son verdaderos cachivaches. Así que en esto estamos, en saber quiénes somos, para entender lo que nos pasa y a partir de allí poder resolver el problema, si es que lo queremos resolver. Por eso, hoy a las 2 de la tarde se van a reunir en la CGT. No piensen solamente en ustedes, piensen en lo que pasa en la Argentina y observen también que el confederal, sin excepciones, lo facultó para que pongan fecha, pero también les dijo que la fecha era para un plan de lucha y un paro general. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. En 1872 se establecía el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, el Servicio Meteorológico ayer se equivocó porque dijo que iba a caer un agua impresionante en la provincia de Buenos Aires, que íbamos a tener inundación, no sé cuánta cosa. Hasta ahora se viene postergando la lluvia, pero hoy es el aniversario de la fundación del Servicio Meteorológico Nacional, 1872. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Se realizaba en esta ciudad de Buenos Aires la primera impresión por parte de la imprenta de los Niños Expósitos. Por lo tanto, esto se hace en coincidencia también, esta fecha, en coincidencia, digo, con lo que hoy se festeja y se conmemora, que es el Día Universal de los Niños. Gestión Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Buen día, señor de Renzi, soy Paulina Recoleta. Bueno, hay que festejar. Gran Bretaña vetó a la Malcorra. Me acuerdo que usted adelantó sí, su programa. No es que lo vetó ella sola, lo vetaron dos más también. Pero más allá de esto, sí. Era absolutamente sabido que iba a pasar así. Los ingleses no iban a querer en ninguna forma un argentino, aunque vaya argentino a pedirle de rodillas. Es lo que dice el presidente. ¿Cómo? Es lo que dice el presidente. No entiendo. El presidente lo hizo antes de esta noticia. ¿Se acuerda que usted adelantó en su programa? Yo lo tengo grabado. No, lo que pasa es que esta señora igual le dijo a Macri que se iba en octubre, porque su marido vive en España, su familia vive en España. Sí. Así que no sé si se va a ir o no se va a ir, pero lo cierto es que quedó un socialista que fue primer ministro. Sí. Por unanimidad. Claro, ahí está el tema. Porque si le ponían tarjeta roja también a él, bueno, podía tener problemas. Pero al no tener veto ya, concretamente va a ser el jueves que viene nombrado para de Naciones Unidas el portugués. Bueno, yo estoy muy contenta por la noticia. Chao, señora. Hasta luego. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Está portugués Antonio Guterres. Será seguramente nominado el jueves que viene. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, en cuanto a esta señora que quería ser ocupante de las Naciones Unidas, yo ya le dije para de una vez que las Naciones Unidas no sirve para nada. Está porque está nada más. De ahí en más pueden decir cualquier cosa. En cuanto a la situación, yo le vengo diciendo, esto ya lo he dicho en una oportunidad, la solución de nuestro país, acá tiene que haber una guerra civil y que creo que de ahí puede surgir un patriota y un hombre capaz. De lo contrario, esto no tiene solución. Si aquí hay una guerra civil, el país se parte en cuatro. Mire, algo tiene que pasar, porque de la forma que vamos con estos crápulas de turno que vienen a ocupar la casa de gobierno, no va a tener ninguna solución. Se va a agravar más, porque fíjese, este individuo está agravando más la situación del país en cuanto a las deudas que se está metiendo. Fíjese que estos exápodos, les digo yo, es un término muy, digamos, desconocido, se puede decir, para todo el mundo. Parece que nunca lo han escuchado a Perón, porque Perón gobernó, pero parece que nunca escucharon a Perón y no aprendieron nada. Fíjese que Perón decía que él se cortaba las manos antes de meterse en un empréstito, como él decía. Y por eso se la cortaron. Exacto, por eso se la cortaron. Esta manga de degenerados, atorrantes y vulgares personajes que lo único que quiere es delinquir. Gracias, buenos días. ¿Quién está? Eduardo Latino. ¿Cómo te va? ¿Saben ustedes a quién le tienen miedo los ingleses y respeto? A nosotros los árabes. Porque nunca transamos con ellos. Lo conocemos bien de toda la historia. Todas las pretensiones que tuvo el Reino Unido de dominar, hacer la colonia al mundo árabe, pongamos Sudán, Egipto, Arabia Saudita, etcétera, todo fracasó porque se encontraban con una resistencia con los árabes con los dientes entre los, el puñal entre los dientes. Nunca le dimos el lugar para que ellos puedan hacer nada, y aún siempre lo hacemos. En cambio, esto lo digo por esa situación que pasó este gobierno estúpido que tenemos al querer imponer a la canciller, bueno, como no, candidata, pero, de la ONU. No, pero yo creo que no fue el gobierno que lo quiso imponer. Ella venía para usar la cartera de Relaciones Exteriores y proponerse como candidata porque era desconocida por todos los argentinos, pero era conocida en Naciones Unidas porque era la jefa de gabinete de Ban Ki-moon. ¿Eh? Te saludo, Latino. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Además, ayer le llamaron la atención en el Congreso a la canciller por lo que se firmó justamente con los piratas. 6:37. ¿Cómo te va, Diego? Buen día, Miguel. ¿Cómo estás? Y acá andamos mirando cómo suceden las cosas y me parece que no hay una ocupación plena con los problemas que hay que atacar en la Argentina. No, por supuesto que no. Las cosas se hacen sin experiencia y sin saber cómo gobernar, y entonces se hace todo a medias y muy, perdóname la palabra, encarajinado lo que hacen estos muchachos. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, hoy juega la selección argentina. Rodolfo, ¿cómo forma la selección? Con Romero, Zabaleta, Otamendi, Funes Mori, Rojo, Dybala, Mascherano, Craneviter, Di María, Agüero e Higuaín. ¿Qué dice la gente en todo el país, Cecilia? Bueno, en Córdoba sigue la caída en la producción automotriz. Con respecto a octubre del año pasado, representa un retroceso del 14% y es producto de la caída en las ventas en Brasil, principal mercado exportador. El exgobernador de La Pampa, Oscar Jorge, deberá comparecer ante la justicia por incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta. Está relacionado con la licitación del segundo tramo del acueducto del Río Colorado. En Corrientes, una protesta social terminó con detenidos y heridos. Militantes de una organización barrial reclamaron por planes trabajar, cortando el puente General Belgrano, y la policía, para restablecer el tránsito, los desalojó por la fuerza. En Santa Fe, un defensor oficial quiso ingresar cocaína a la cárcel de Coronda. Fue a visitar a un detenido que estaba bajo su defensa técnica y, al ser requisado por el personal penitenciario, en su maletín encontraron la droga. Catamarca se repone de un fuerte temporal de viento y lluvia. Las localidades sin energía, árboles caídos, voladura de techos, fue el saldo de un temporal de viento de más de 100 kilómetros por hora que provocó 2 muertos y más de una decena de heridos. Y finalmente, una lluvia de estrellas iluminará las noches de San Luis durante un mes. Se trata de las Oriónidas y es uno de los fenómenos astronómicos más importantes del año. Es la luz que provocará la caída de meteoritos sobre la Tierra y no hace falta observarla con telescopios. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El Consejo Directivo Nacional y los secretarios generales de las delegaciones de todo el país de la Asociación Obrera Textil de la República Argentina publicaron hoy, con el título "A las autoridades del Gobierno Nacional, al empresariado e industrial textil, a la comunidad en general y a los trabajadores y trabajadoras de la industria textil". Y dice: "Una vez más, debemos alertar sobre las nefastas consecuencias que la apertura de la importación de productos textiles terminados provoca en la industria nacional, poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo. Los textiles terminados provocan en la industria nacional, poniendo a miles de puestos de trabajos de diseño e implementación de la Asociación Obrera Textil de la República Argentina bajo un estado absoluto de desamparo y ante la posibilidad de la pérdida real y desaparición de varios puestos laborales. En este marco se inscribe la temprana y masiva aprobación de los DAI pendientes, inundando el mercado textil de productos importados y abrumando con la expectativa de una apertura de comercio indiscriminada. Y hacen una serie de consideraciones diciendo que van a la quiebra virtualmente la industria textil. Esto ya había pasado en el 90, vuelve a pasar ahora, y seguramente le estará pasando lo mismo al calzado. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los efectos de bajar el costo laboral permiten la importación de cualquier cosa. Y lo que tienen que hacer es permitir la importación de lo que no se fabrica en la Argentina, no de cualquier cosa. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Hola, ¿quién es? Germán de Rafael Castillo, de La Matanza. No, yo llamaba para, más que nada, proponerles el plan. O sea, tendríamos que presentar un proyecto de ley para recolonizar la tierra en el país. Yo creo que tendríamos que juntar firmas toda esa tierra que está improductiva, por ejemplo, de la ruta 41 que va de Navarra hasta la ruta 9, de Navarro pasando por San Andrés de Giles, toda esa tierra se podría hacer una especie de... tratar de agotar las vías legales, no llegar a la guerra civil, como decía el anterior oyente, sino que tratar de agotar las vías legales, es decir, promover un proyecto de ley, juntar las firmas, tratar de juntarnos, como hace algo así, como hace Giovannini con los jubilados todos los jueves, frente a la Corte Suprema de Justicia. Tratar de buscar esa forma para ver si podemos, a través de las vías legales, hacer la reforma agraria. No sé si la reforma agraria, pero tratar de recolonizar, porque me da la sensación de que estamos todos amontonados acá y es como que, falta que la gente, falta ese plan de colonización para que la gente, ocupe a lo largo y ancho el país. Me parece a mí, no sé. Sí, lo que pasa es que para poder hacer eso, primero, olvidémonos de la reforma, que eso ya es una ley nacional, pero en el caso provincial hay un instituto de tierra, que antes era la secretaría y después le bajaron la dirección, bueno, que tiene que ver, que era la que entregó títulos, incluso en la época de Duhalde se hicieron, con la famosa ley Pierri, se hicieron una entrega de títulos a una gran cantidad de gente que vivía en tierras fiscales o del Estado, y se compró, el Estado compraba las tierras que estaban ocupadas, pero me parece que no pasa por juntar firmas, porque no convence a nadie las firmas, ni las manifestaciones. Esto tiene que ver con que algún senador, algún diputado de la provincia, presente un proyecto y acompañar el proyecto después, sí, pero desde el llano es imposible, porque si para una ley nacional hay que juntar 1,000,000 de firmas, y así y todo la han juntado, y ni siquiera la presentaron ni la atendieron. Por lo tanto, me parece que el sistema, o sea, la idea no es mala, pero el sistema para encontrarlo hay que, me parece, que hablarlo con algún legislador provincial que tenga voluntad de presentar una idea, que no es mala, pero que por allí, presentándola, convence a alguno, ¿no? Claro, la idea es tratar de canalizar, de tratar de no quedarnos con la crítica, nada más, y tratar de hacer, sí, está bien, digamos, una acción positiva. No, pero es una idea y no está mal. Lo que le quiero decir es que el mecanismo no es fácil, hay que conseguir algún legislador. De pronto a lo mejor podemos nosotros charlar con cualquiera y preguntarle al aire si impulsaría una idea de esta, ¿no? Bárbaro, muy amable por la conversación. Adiós. 6 de la mañana, 45 minutos. ¿Quién es? Hola, Miguel, buen día. ¿Se escucha? ¿Quién es? Sí, soy Carlos de Boedo. Bueno, mira, para evitar justamente que pase lo que algún oyente, que no me acuerdo cómo se llama, dijo, que teníamos que ir a una guerra civil, que eso sí sería un desastre. Eso sí sería un desastre, porque se partiría el país en 4, en 5, como diría vos. Yo diría que después del paro general de la CGT, me parece que sería más conducente que vía millones de personas se le pida la renuncia a Macri, esperando que se vaya, y vía Congreso, que asuma el más capacitado de todos, como hizo en el 2001, en vez de Duhalde, ahora que ya tiene el equipo conformado, porque lo dijo el otro día, yo estoy presto, yo y mi equipo, para colaborar en todo lo que sea. Tendría que asumir Scioli y tomar el gobierno por los, legalmente, no estamos hablando, por los próximos 3 años y medio, y después veremos. Scioli se tiene que cuidar porque si no lo procesan, pegan el poste dentro de poco. Bueno, todo lo que sea... No, yo no estoy de acuerdo con esa idea para nada, creo que ganó... Te digo porque lo que, se está comentando esto ya en la... Y ya no, Scioli dijo... Las elecciones, tiene que terminar su mandato. Lo que sí es evidente que si lo quiere terminar con el ajuste, va a tener problemas y todos los días. Es que un año y medio para las votaciones, que ya se sabe quién va a ganar para senadora, es muy largo tiempo, porque el obrero la sigue cayendo. ¿Las elecciones del medio tiempo ahora, el año que viene? Sí. ¿Quién va a ganar? Cristina, por supuesto. ¿El qué va a ganar? La senaduría. No, va a ser candidato a diputada. No se presenta senadora porque no llega. Ya vas a ver. Bueno. Se presenta candidata a diputada para tener fuero. Bueno, Miguel, otro día peleamos. Hablando de Cristina, hoy va a estar en el acto que organiza Moro en el Mini Estadio Atlanta por los 100 años del gobierno de Hipólito Yrigoyen. Justamente hoy que renunciaba Chacho Álvarez en el último gobierno radical que dejó un verdadero desastre, la Alianza. ¿Quién es? Sí, de Renzi. Señor. Buen día, Víctor de Núñez. Sus oyentes, me incluyo yo también, se volvieron todos marxistas. ¿Sabe por qué digo esto? Porque ayer otro oyente dijo que los que criticaban este gobierno eran kirchneristas, marxistas, le faltó decir ateos pervertidos y antidemocráticos. Antes de ayer creo que fue. Claro, y ¿sabe por qué yo soy profundamente antimacrista? Porque no quiero que el salario del laburante sea una variable de ajuste. Porque no quiero que se estafe a los jubilados con una ley que es un insulto. Que no vuelvan a existir contratos laborales basura de 3.500 pesos. Que no se destruya la industria nacional. Que no vuelva la jubilación privada. Que no se venda YPF. Que no se vacíe aerolíneas. Que el país no se endeude más. Que Malvinas no sea un shopping. Que el tema de la inseguridad no tape el hambre de la gente. Que la distribución de la riqueza sea de vuelta 50-50 y no 50-30. Y yo quiero aclarar que no digo que sean superficiales, ni ineptos, ni hipócritas, ni como dice la izquierda que son de derechas. Simplemente ellos toman el país como una sociedad anónima, manejada por hombres de negocios, en donde cada... Ahora, Víctor, ¿usted está de acuerdo que hay que respetar lo que votó la gente o no? Sí, totalmente. Ahora, me pregunto, ¿cómo se hace si durante el periodo de gobierno las cosas se van empeorando para sostener a la protesta, que es otra parte de la historia? Pero, mire, yo primero digo que yo soy profundamente, creo en la democracia, pero también... ¡Qué suerte que tiene! Y todavía me queda alguna... No, digo, está bien, tiene suerte, porque para mí esta democracia fraudulenta nos ha quitado la ilusión a todos, ¿no? Claro, pero mire, yo primero digo que lo único que les puedo pedir es que recapaciten. Pero es poco probable, porque desde la escuela primaria... Claro, en eso coincido con algunos oyentes que la semana pasada dicen, no es que se están equivocando, vienen para hacer esto. Claro, desde la escuela primaria se prepararon para lo que son gente de negocios. Claro. En donde su credo es la rentabilidad y la rentabilidad en función social, sí que es atea y anticristiana, aunque estos tipos vayan a misa. Por eso yo creo que tendría que haber algún pedacito de la ley y que apliquen lo que aplicaron en Brasil. Señor, no sirve, tendría que haber pasado algo... En realidad, si hubiéramos hecho eso en la Argentina, estaríamos acéfalo. Sí. ¿No? No se olvide que un día, en una semana, tuvimos 4 presidentes. Y pero entonces le pregunto a usted, Miguel de Renzi... ¿Cuál es la solución? Claro. Yo creo que lo primero que nos tenemos que preguntar es si queremos resolver el tema. Me parece que no lo queremos resolver. Porque, a ver, si el problema es de los que están... Y en todo caso, ¿por qué no averiguamos por qué están los que están? Pero entonces... Espere. Por problemas de que los que tenían que haber evitado que estuvieran los que están, no lo evitaron y complicaron las cosas al por mayor, haciendo lo que no había que hacer. Pero... Entonces, espere, déjeme terminar, porque si no... Perdón. Entonces, ¿cómo se hace para construir una idea si cuando uno está de acuerdo con varias cosas que se hacen, a esas mismas cosas que se hacen le ponen un relato, un maquillaje y una mentira que después lentamente se va descubriendo y va dejando en una tremenda orfandad a la mayoría de un pueblo? Pero, ¿y cómo pero... se hace para el otro lado que la gente vota para que se vayan cualquier cosa que les quede a mano? Si pasaba por ese momento, un pensador extraterrestre, claro, lo votaban, porque era lo que había a mano. Usted dijo, Cristina lo hizo posible y yo coincido. Pero Miguel, volvemos siempre al origen. ¿No será que los que estamos hablando a favor, en contra, todos los días acá, más encabronados, menos encabronados, somos muy pocos? Posiblemente. Ese es el tema. Posiblemente. Ese es el gran... Posiblemente somos una inmensa mayoría de la minoría. Ese es el gran tema de la Argentina, Miguel. Puede ser. Y bueno, y ahí hay una tremenda culpa de la dirigencia que... Se dijo peronista que no hizo nada por mantener lo que Perón había enseñado. Totalmente de acuerdo. Y bueno, hay un gran afano, no por afanarse en lunfardo, sino un afano por hay un robo de sueños. La voluntad de tener a la gente en la ignorancia, porque el concepto que tenían algunos muchachos era no vivimos Hitler, ¿no? Sí, claro. Y así no fue. Así que bueno, pero solución hay, siempre hay solución. Todos los problemas tienen solución. Pero el tema no es que la solución la vamos a tener tal cual nosotros la soñamos, y ahí está el problema. Me deja tenemos que replantearnos lo que nosotros soñamos con la realidad universal, mundial, y estos nuevos muñequitos que aparecen de Internet, claro, donde en una red social ponen un presidente. Pero déjeme agregar algo, lo que la dirigencia política no se está dando cuenta, que se está suicidando, porque en todos los lugares del mundo está pasando esto. La gente empieza a crear nuevos muñequitos y sale de guata y va peor. Claro, y aparece Podemos, aparece Ciudadanos. Totalmente. Sí, y aparece Le Pen en Francia. Y va a terminar así el mundo, sí, pero va a haber un cambio. Pero allí está el otro secreto, quiénes manejan los muñecos, ¿no? Yo siempre digo, Spengler lo dijo así, no porque sea fanático de Spengler, lo dijo hace 150 años. La Occidente lo dijo hace 100 años. Occidente estaba, siempre peligraba Occidente porque la gente no se implicaba. Le voy a contar algo para terminar esta charla. Gracias, uno de los tantos oyentes me mandó un correo que dice que pasó por la función pública y no robó, y entonces se consideraba tonto o loco, ¿no? Y yo me sentí tan reflejado en ese oyente que escribió que la verdad es cierto. Hay una categoría para los políticos de hoy, que son los pelotudos, que son aquellos que pasan por la función pública y son honestos, ¿no? Los saludo. Un abrazo. ¿Quién está? Juan de Línea, de Renfe. ¿Sabe qué? El asunto de ayer de la olla, de las 1000 ollas que hubo en nuestro país, de que tendría que haber olla en la Quinta de Olivo, de Renfe, para que el presidente, cuando él sale, vea que lo vea en la cara, de Renfe, a todos los hermanos argentinos de la pobreza que hay, y otra y pila hasta que y otra en la puerta de la casa de gobierno. Juan, difícil porque sale en el helicóptero, sale para arriba. Gracias. Chao. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Buen día, Sofía de Tablada. ¿Tablada? ¿Dónde queda eso? ¿Cerca de Moscú? Sí, casi. señora. Derenzis, yo quería dar mi opinión. Ayer por las ollas populares, barrio de pie y toda esa planes trabajar, piden jefes de hogar. Yo personalmente pasé por todas estas, no sé cómo decir, organizaciones. Todo esto es político. Sabe que yo en su momento tenía situación que si no ayudara a mí, no sé a quién ayudaron. Y me dijeron, ¿sabe qué? Busca un político para entrar a este plan, bueno, para cobrar algo, porque me quedé con dos hijos. Así es. Por eso no creo nada. A través de estas ollas, alguien está pagando. No creo nada a esta gente, todo es pagado, todo pagado. En su momento aparecieron estas ollas, en su momento también eran barrio de pie. Todo pasa por los políticos. Y ahora se quedaron sin entrada. Y por eso, claro, están haciendo ollas porque no, están incómodos. Ayer lo vi, no sé cómo es, dirigente de barrio de pie. Lógico, a él le falta que tenía. Por eso no creo nada a esta gente. Nada, nada de nada. Y yo cada rato paso por 11, por los supermercados. Gente compra, gente, 11 está llena de gente. ¿Quién está haciendo? ¿Qué está haciendo allá esta gente? Lleno de gente, comprando, no pasando. Así que, no sé, por un lado estamos como mal, claro, hay Catamarca, hay Jujuy, hay lugares donde, pero hay gobernadores allá también, ¿o no? En estos lugares hay gobernadores que directamente tienen culpa por lo que está pasando en cada gobernación. Mire, le cuento, ya que usted está hablando de gobernaciones, en San Fernando hay dos aviones que pertenecen a gobiernos provinciales que están vinculados al negocio de la droga. Claro, pero San Fernando tiene su intendente, no sé, ¿tiene? Sí, sí, pero le quiero decir que usted habla de los gobernadores. Bueno, hay un problema muy serio con aviones del gobierno de Tucumán y del gobierno del Chaco. Los están investigando por tráfico de drogas. Claro, y quién, oficiales de los gobernadores. Lo que pasa que, ¿quién tiene que investigar? Ayer escuché autopsia hicieron a este sacerdote y dijeron que es suicidio. ¿Quién puede controlar cómo hicieron esta autopsia? No creo nada a esta autopsia. Porque dijeron que ayer, que es suicidio, mentira, pero ¿quién puede controlar esta autopsia? Nadie. Es pasiva, señora. Chao, gracias. Chao. Bueno, hablando de lo que pasó en Tucumán, vamos a escuchar algunos audios, Cecilia, de lo que ayer ha pasado y se ha recogido por lo que hasta ahora es bastante complejo, que es la muerte de un sacerdote que, por un lado, dice la justicia que hizo la autopsia, que fue suicidio, y la sociedad tucumana que no le cree. Esto ocurrió en la Florida, en un lugar cercano a unos 70 kilómetros de San Miguel de Tucumán, donde es el reino de la droga, ¿no? Así que podemos meternos en ese tema, a ver qué podemos escuchar y reflexionar acerca de la muerte de este sacerdote. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Bueno, Diego. Bueno, Miguel, te lo contaría después, porque ya estamos por el noticiero. Te falta menos de 10 segundos para el noticiero. Bueno. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Cuando estaba dividida y ahora senador y titular del sindicato de petroleros privados, Guillermo Pereira, está negociando flexibilización laboral en la explotación de los trabajadores petroleros en Vaca Muerta. En una reunión con Gutiérrez, el titular de YPF, se sentaron a negociar más flexibilidad laboral a pedido del gobierno de Macri. El cielo está cubierto en Buenos Aires. Fracasó el pronóstico de gran lluvia para el día de ayer. Hoy temprano hubo un choque en la avenida General Paz y Panamericana, bajando de la misma, y en Lugones se obstruyó durante un rato largo el tránsito. Se ha normalizado ahora. Segundo día de protesta y paro en los hospitales de la provincia de Buenos Aires. A las 14, reunión de la CGT para evitar o ponerle fecha al paro. El ciclón Mateo se acerca a Miami y dejó un tendal de 25 muertos al pasar por varios países, entre ellos el más pobre de América, Haití, donde sufrieron pérdidas irreparables. Un día como hoy, en el hotel de la Avenida de Mayo, el Hotel Castelar, Chacho Álvarez anunciaba que se iba del gobierno como vicepresidente de la República. Se terminaba de romper parte de la alianza y el presidente radical Fernando de la Ruina tampoco iba a terminar el mandato. Leopoldo Moró, que iba a ser el interventor de Cristina en el grupo Clarín, pero no se animaron, organiza hoy un acto para mostrar al alfonsinismo y al kirchnerismo junto, donde varios funcionarios radicales de Cristina la estarán aplaudiendo a la expresidenta cuando hable. También será orador otro radical alfonsinista, el titular de La Bancaria. Palazzo es uno de los más duros del CGT para pedir el paro. La empresa personal debe compensar a 1 millón de sus clientes por fallas en el servicio de sus teléfonos. Un inconveniente que afectó a usuarios de todo el país. Le van a dar un día de llamadas gratis y es porque ayer un problema en la red le impidió hablar durante toda la mañana a los que poseían esta marca de teléfonos celulares. En Gimnasia Grima La Plata dicen que Racing especula con el tema de las hinchadas y de las barras para que pueda jugar el paraguayo Romero y que se reponga Lisandro López, y por eso dilata el partido frente a los Manzanas. Con esto abrimos la página del deporte. Última fecha de la primera rueda en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Rusia 2018. Se presenta el seleccionado argentino. Va a visitar a la selección de Perú. En el historial de eliminatorias, 16 partidos entre ambas selecciones, 9 victorias argentinas con 25 goles, 5 empates y 2 triunfos peruanos con 13 goles. El partido va a las 23:15 de la Argentina en el Estadio Nacional de Lima y con arbitraje del brasileño Sandro Ricci. Por Perú, dirigido por el argentino Ricardo Gareca, se anuncia Gallese, Corzo, Rodríguez, Ramos y Trauco, Tapia, Yotún, Benavente, Cristian Cuevas, Flores y Paolo Guerrero. Por Argentina, el equipo de Edgardo Bauza, definido con Romero, Zabaleta, Otamendi, Funes Mori Rojo, Dybala, Mascherano, Craneviter, Di María, Agüero e Higuaín. Hoy se juegan los restantes partidos de esta fecha. Todos van antes del partido de Argentina. A las 18 van a jugar Ecuador y Chile con arbitraje del argentino Mauro Vigliano. A las 20 Uruguay recibe a Venezuela, dirige el boliviano Raúl Orozco. 21:30 Paraguay con Colombia, Julio Bascuñán de Chile es el árbitro. Y a las 21:45 Brasil-Bolivia con arbitraje del colombiano Wilson Lamoró. En el torneo eliminatorias Uruguay está al frente con 16 puntos, Brasil y Argentina tienen 15 y Colombia 13 con diferencia de gol más 2. Hasta ahí son los cuatro que estarían logrando clasificación directa al próximo Mundial. Para el repechaje por otra plaza, Ecuador, que también tiene 13 puntos, igual que Colombia, pero con uno de diferencia, o sea, menor diferencia de gol que los cafeteros. Por fuera de la clasificación están Paraguay con 12, Chile con 11 y más alejados Bolivia y Perú con 7 y último Venezuela con 2 unidades. También hay actividad hoy en las eliminatorias europeas para el mismo Mundial. Es la segunda fecha. Hay actividad en 3 grupos. En el grupo D, Austria y Gales, que son los punteros, se van a estar enfrentando. Allí el local es Austria. También van a jugar Irlanda con Georgia, Moldavia con Serbia. En el grupo G van a enfrentarse en el clásico Italia con España, Macedonia con Israel y Liechtenstein con Albania. En esta zona hay 3 punteros con 3 puntos, son España, Italia y Albania. Y en el grupo I, en el que hasta ahora todos empataron sus partidos, o sea, todos tienen un punto, Islandia va a jugar con Finlandia, Kosovo con Croacia y Turquía con Ucrania. También hay eliminatorias asiáticas en las dos zonas, tercera ronda, segunda fecha, ya en minutos, Corea del Sur frente a Qatar, China con Siria y Uzbekistán, que con 6 puntos es el puntero del grupo A, recibe la visita de Irán. En el grupo B, también en la mañana de la Argentina, Japón con Irak, Emiratos Árabes Unidos con Tailandia y el choque de los punteros, ambos tienen 6 unidades, Arabia Saudita con Australia. 7 de la mañana, 7 minutos, en Pico Truncado, en un hospital de Santa Cruz, llegó una mujer parturienta, pero no la atendieron porque estaban limpiando el hospital. La mujer sintió ganas de orinar, fue al baño, pero en realidad lo que ocurría es que estaban haciendo la criatura. La criatura nació en el baño, luego la atendieron, pero falleció. Y hay un escándalo ahora porque no atendieron debidamente a la parturienta en el hospital dependiente de la administración de Alicia Kinder. 7 de la mañana, 8 minutos, 12 grados 3 la temperatura en Buenos Aires. Un escándalo ocurrió el martes 4 cuando en una fiesta en la costanera de egresados atacaron a un chico de 18 años, jugadores de rugby del Sub-17 de San Fernando. El episodio fue subido a las redes sociales por el padre, el chico quedó en coma y se produjo una situación que todavía se está investigando en el Club San Fernando. Aparentemente 10 rugby del Sub-17 de San Fernando atacaron a este muchacho que estaba en el boliche CAI en la costanera, de apellido Jonathan Mieres, y que juega en otro equipo de rugby de la zona, Delta Rugby Club. La situación se viene repitiendo con asiduidad en el rugby, un deporte que enseña, entre otras cosas, a comportarse y a vivir el tercer tiempo. Algunos pibes de las inferiores se han contagiado de la sociedad en que vivimos. Un escándalo con un chico en estado de coma que le pegaron entre 10 y además un golpe en la nuca, muy parecido a lo del liceo militar, que ahora no se sabe si el chico responderá o tendrá problemas en el futuro. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Política económica con el licenciado Benito Carlos Aramayo. Preguntarle a Aramayo sobre economía. ¿Qué papelón ayer en Jujuy con un operativo que costó muchísima plata al Estado, aviones, helicópteros, gente armada, lo llevaron a José López para que declare en Jujuy. Llegó hasta allá y dijo, no voy a declarar. Yo digo, no le podía haber preguntado antes si iba a declarar o no. ¿Qué tal, Ramayo? Buen día, Miguel. Así es, se hacen este tipo de montajes para tratar de demostrar de que están avanzando en la cuestión de la corrupción. Pero hasta ahora mucho ruido y pocas nueces, Miguel. Pero es una vergüenza eso, movilizar todo lo que se movilizó. Yo digo, era tan difícil preguntarle, ¿vamos a llevar a Jujuy, va a declarar o no va a declarar? ¿Para qué hicieron todo ese teatro? ¿Me puede explicar? ¿No era más fácil que fuera el juez a bajar al juez a Buenos Aires con el fiscal y lo interrogaran acá? Así pues, tendría que haber sido, pero lamentablemente se dispone de los recursos nacionales, como se acaba de decir, para cuestiones que tienen que ver más con el montaje publicitario que con la eficacia de los procesos que se están llevando adelante, ¿no? ¿Pero para qué lo hicieron ir? ¿Por el tema de Milagro Sala? Tienen que vincular necesariamente, según ellos, según Morales aquí en Jujuy, según Macri por allá, de que la dirección estaba... directamente la obra pública, la dirección de la obra pública se canalizaba desde López hacia las organizaciones como la Tupac Amaru de Milagro Sala, y eso es lo que quieren demostrar para seguir avanzando en las causas, ¿no? Ayer hablamos con un economista tucumano, con Robinson, que nos trataba de hablar del tema de la inversión, y yo le estaba contestando el tema social y político de Tucumán. Y hablamos del plan Belgrano y dijo que era un anuncio nada más. Ahora le pregunto a un jujeño, ¿qué pasa con el plan Belgrano? No pasa nada, porque se necesitaría ya en un año casi de gestión haber avanzado en cuestiones básicas, como son lo que tiene que ver con el ferrocarril Belgrano Carga, que se está haciendo muy poco, con la ruta 34 y la ruta 9, pero hasta que eso se ponga en movimiento puede pasar un par de años más, ¿no? O sea que hasta ahora son todos anuncios. Todos anuncios, y no hay nada concreto. ¿Y cómo está la economía jujeña? No, en una situación como está la mayoría de las economías regionales. Desde ya que hay quienes todavía mantienen una situación holgada, como es la producción azucarera, que está vinculada a la producción de etanol. Por lo tanto, los ingenios azucareros, como Ledesma particularmente, o Río Grande, que tienen procesamiento de alcohol para el biocombustible, tienen una situación mejor que la que tienen los cañeros que producen la caña de azúcar. Pero después tenemos dificultades en el tabaco, ha caído la producción este año, se han sembrado 6.000 hectáreas menos, de 19.000 hectáreas que teníamos como promedio, este año vamos a tener aproximadamente 13.000 hectáreas de implante de tabaco, es decir, 6.000 hectáreas. Se exporta, ¿no? ¿Cómo? La mayoría del tabaco se exporta. No, hay una parte muy importante que va al mercado interno, hay una parte que se exporta, y se está exportando principalmente a China, porque el tabaco de Jujuy y de Salta es un trabajo de buena calidad, y lo utilizan en países como China para mezclarlo con un tabaco de mala calidad, y así hacen los cigarrillos que ellos consumen. ¿Lo hacen con tabaco Virginia, o se llevan el Virginia? ¿Cómo dice? ¿Tabaco Virginia se llevan? Sí, se llevan el Virginia, porque aquí no hacemos Burley, Miguel. El Burley se hace en la zona de Corrientes. Sí. Bueno, estamos viviendo un momento muy difícil porque... mientras algunos se sorprenden con los números que se conocen de siempre, lo que yo veo es que la clase política no reacciona para encontrar las medidas que resuelvan los temas de los que no tienen nada, y la gente que tiene problemas de apetito o de comer no puede esperar 15 días, ni 20 días, ni 30 días. Si no come, se muere, ¿no? Así es. Bueno, aquí el tema importante, Miguel, para analizar lo que está pasando con los indicadores de pobreza y de indigencia, tiene que ver como se trata la cuestión fundamental de la economía política, que es la distribución del ingreso. Es más, la economía científica, la economía de los clásicos y después de Marx, hizo de este tema uno de los temas principales de la investigación de la economía política. Es decir, cómo se reparten los bienes, los productos que son producto de la actividad económica, del trabajo de las personas, de los trabajadores particularmente, y ahí está centrada la cuestión de la correlación de fuerzas políticas que tiene en cada momento histórico las clases sociales fundamentales de la economía moderna. Es decir, ¿cómo es la parte de los asalariados, cómo es la parte de la ganancia del capital y de la renta agraria? Los liberales siempre han dicho que el mercado regula esta distribución y solo con dejar que las fuerzas del mercado operen, esto se distribuye de manera equitativa, cosa que la historia desmiente rotundamente. Y la experiencia de la Argentina, por lo menos de los últimos, podríamos decir, 35 años, es una, o 40 años si uno toma desde el año 1980, indica de que se está lejos de hacer justicia desde el punto de vista de la distribución del ingreso a la manera como, por ejemplo, durante el gobierno del general Perón, en el periodo 46-55, se había llegado a porcentajes de distribución del ingreso favorable a los trabajadores que llegaron a tener un 52% de participación en la riqueza nacional, en el reparto de la torta, para decirlo de otra manera. Y eso después de la caída, tras el golpe de la fusiladora, se fue haciendo una cosa regresiva y tuvimos situaciones extremas de distribución a favor del capital y a favor de la renta, que les doy tres periodos para que la audiencia de Belgrano y del programa suyo tenga precisión. Cuando se iba a la dictadura, el ingreso de los trabajadores era del 29% sobre el total de la riqueza nacional. En el año 1989, con la hiperinflación que determinó la salida anticipada de Alfonsín, también estaba en el 29%. Y el último pico del 29% de la participación de los asalariados fue en el 2003, después de la devaluación que hizo Duhalde y que después se benefició el gobierno kirchnerista, que no discutió paritaria sino un año y medio después de haber asumido. Y llegaron a tener un pico de distribución del ingreso a favor de los asalariados en el año 2007 aproximadamente del 34%. Y después vino el proceso inflacionario de más de 15, 20, 25, 30% de estos últimos 7 años, que licuó prácticamente la participación de los asalariados en el ingreso nacional. Y cuando se está yendo la señora Kirchner, la caída había llegado al 27% de la participación de los asalariados en el Producto Bruto Interno o en la riqueza nacional. Esto es lo que indica que si no se modifica la estructura económica de la Argentina, estructura económica, vamos a aclarar una cosa, significa que hay una extraordinaria concentración de la propiedad de la tierra y de la propiedad de las industrias, que además la mayoría están extranjerizadas, porque eso es lo que concentra el ingreso nacional a su favor. Por ejemplo, hay 6.160 propietarios que tienen más de 5.000 hectáreas en la Argentina, que poseen 87.319.886 hectáreas. Un oyente decía, si esto no se encara, de los que recién comentaban en el programa, es muy difícil hacer justicia en el sector agropecuario, en la distribución del ingreso y la distribución de los beneficios que arroja la extraordinaria producción agropecuaria que tiene la Argentina. Y para eso no hay otra alternativa, políticamente se verá en el momento y la manera como se va a hacer, de encarar la cuestión con una reforma agraria. Y la otra cosa, Miguel, es que está concentrada esta propiedad en contraposición a los pequeños propietarios. Hasta 100 hectáreas en la Argentina, que son chacareros y campesinos, hay aproximadamente 172.000 chacareros, y esos tienen apenas el 3% de la tierra en producción. Esto es lo que determina la cuestión de cómo se distribuye el ingreso en el sector agropecuario. Y en la industria, la cuestión es así. Hay una extraordinaria concentración y extranjerización de la industria con datos del 2002. 200 empresas controlan el 28% del valor bruto de la producción. De esas, 117 son extranjeras, o sea, el 60% del total de las 200. Y hay apenas un puñadito de empresas extranjeras que controlan la mitad de las exportaciones totales de la Argentina. Esta es la base estructural de la distribución del ingreso nacional que tenemos que atender desde el punto de vista de los sectores populares. ¿Cómo hacemos para revertirla? Ahora, esto se revierte solamente con políticas públicas que le pongan límite a la ganancia del capital y le pongan límite a la renta agraria, que se lleva un puñadito de estos 6.000 y pico de terratenientes que concentran la propiedad de la tierra. Bueno, larga historia, Miguel, desde que cayó Perón, 52% iba a parar al bolsillo de los trabajadores y tenemos estos picos de baja, digamos, de mínima que tenemos, bueno, en estos periodos que he señalado, donde apenas se llega al 27-29%. Y antes del golpe, Isabel estaba buscando llegar al 50%. Así es, estábamos con el 47% en el momento en que golpean a la señora de Perón. Así fue. Es complicado entenderlo y es fácil, depende con la voluntad que ponga la gente para entender las cosas, ¿no? Así es, y además una cosa, Miguel, las políticas coyunturales pueden mejorar de alguna manera mínimamente la situación de los que reciben ingresos fijos. Es decir, por ejemplo, hubo un periodo que va después de el menemismo, cuando se sale de la hiperinflación, hay una mejora del ingreso de los trabajadores, porque la inflación es lo que come el ingreso de los trabajadores. Así también sucedió después de la devaluación del 2003, donde empezó una recuperación lenta del ingreso de los trabajadores, porque hubo paritarias, porque se discutió en el movimiento obrero la necesidad de recomponer el hachazo a los salarios que había habido en el 2003, 2002 con la devaluación, y se fue recomponiendo. Pero la hiperinflación, así como en estos años licuó el salario y licuó los ingresos, la inflación posterior al 2008 del kirchnerismo, en estos prácticamente 8 años de inflación de más del 25%, eso es lo que ha llevado a los indicadores de pobreza del 32, que es mucho más, quiero decir claramente. Lo que se mide y dice de que tienen 32.2 de pobreza y 6.3 de indigencia, son datos que están casi a la mitad de la realidad, porque los trabajadores de la Junta Interna del INDEC han hecho un trabajo demostrando en el mes de junio que en la zona del metropolitana se necesitaban casi 20.000 pesos para cubrir la canasta básica total. Y nosotros aquí, en la Cátedra de Economía Política que dirijo, hemos hecho un cálculo siguiendo minuciosamente la canasta básica alimentaria y la total, estamos por encima de los 22.000 pesos. Por lo tanto, los indicadores de pobreza son más del 32% y más de indigencia que lo que se dice llega hasta el 6%. Esa es la verdad. Por lo tanto, hay que hacer provincia por provincia el relevamiento correspondiente y se va a demostrar de que estamos en una situación calamitosa desde el punto de vista del ingreso de los trabajadores y que si no se pelea, si no se lucha, como se está preparando ahora desde la CGT con las necesarias medidas que tiene que tomar, las organizaciones sociales que han hecho la gran movilización de San Cayetano, la marcha federal que se hizo en septiembre, y así viene ahora la marcha de las economías regionales que están organizando organizaciones campesinas como la Federación Nacional Campesina y otras organizaciones que han hecho la programación para que a fines de octubre tengamos una gran movilización nacional que le ponga límite a esto que está haciendo el macrismo. Bueno, cuando venga para Buenos Aires nos servía traer un poco de llama de cualquier forma. Llama y unas hojitas de coca, ahora que ha estado tan en el comentario de la gente que ignora de que la coca no tiene nada que ver desde el punto de vista de la práctica de su consumo con el consumo de estupefacientes. No, pero tenga cuidado porque usted sabe que yo tengo para tomar té de coca cuando es muy digestivo además. Tenga cuidado porque a los choferes que tomaron en Bahía Blanca que estaban macando coca le cobran una multa de 5.000 pesos a cada uno y le retiraron la licencia. Así es una ignorancia supina sobre lo que es el costumbre, el uso ancestral de la hoja de la coca por parte de quienes tienen que hacer este tipo de controles. Mezclar que se coquea con la idea de que se consume drogas es una barbaridad que habla de que desde el centro del país, desde algunas autoridades de organismos nacionales, de policía o de fuerzas de seguridad, ignoran realmente el país real que tenemos, por lo menos en el norte argentino. Los saludo. Lo mismo, hasta el próximo jueves. Municipalidad de José C. Paz, gobierno de puertas abiertas, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Rodolfo, vos que sos hincha de Almagro, ¿sabés quién era el Pony? El adolescente que jugaba, estaba por llegar a la primera de Almagro. No. Bueno, vos sabés que hoy publican algunos medios, el Pony, el adolescente que cambió el fútbol por el delito, estaba por llegar a la primera de Almagro, dejó el equipo y ahora está preso acusado de matar a una mujer. Un chico que pintaba aparentemente bien, jugaba con la camiseta número 10, y lo comparaban mucho con Riquelme por su fútbol claro. ¿No lo conociste? ¿Nunca lo viste jugar en reserva? No. Bueno, no sé, con ese nombre no sé, quizá por apellido, ¿cómo es el apellido? El apellido del chico, ya te digo, Daniel Rodríguez. Sí, no. Bueno, lo cierto es que está preso ahora por caer en el delito, este chico. Y también pasó con un jugador de la Bundesliga, ex jugador de la Bundesliga, un brasileño, que lo encontraron en Brasil con 800 kilos de cocaína en un camión que transportaba. Como usted, le parece que el fútbol no lo satisface mucho. 7 de la mañana, 25 minutos. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. El sacerdote, el padre Juan Viroche, tenía 47 años y apareció después de una misteriosa situación. Aparentemente, según la justicia tucumana, se suicidó. Según la sociedad tucumana, no le creen a la justicia, apareció ahorcado en su iglesia. Esto impactó, la autopsia habla del suicidio, pero sus allegados dicen que venía sufriendo amenazas. La investigación sigue abierta. ¿Y qué dice la sociedad, Cecilia? Bueno, la sociedad está impactada, tenemos varios audios para escuchar, sobre todo de una vecina que contaba una situación, Dolores se llama la vecina, tenemos un pedacito, un minutito de lo que decía, porque era habitual las amenazas que recibía por parte del narcotráfico el padre Juan, así que y habla también de lo cómo la justicia y la policía no le dio su apoyo más allá de las denuncias que él había hecho. Fueron a visitarme en la casa parroquial personas que trabajan en la comuna, ¿no? Planteándome una serie de acontecimientos lamentables, de apriete, de acusaciones de robo, en los cuales se producieron allanamientos en casas, ¿no? Entonces, uno tuvo la suerte de poder contactarnos con los derechos humanos, como para ver, bueno, qué paso se sigue en esto, porque ya vivimos como historia nacional y provincial algo nefasto en nuestra historia de nación, ¿no? Entonces, cuando me plantearon esto, una situación bastante dolorosa, fue el hecho, bueno, nos contactemos con los derechos humanos para ver cómo se le da, no un quiebre, sino cómo se sigue trabajando para seguir creciendo en el bien común, ¿no? En el bien común que nos corresponde a todos, precisamente, ¿no? Lo que pase en la comuna hacia adentro, a mí no me corresponde juzgar ni nada por el estilo, pero sí en el ámbito comunitario, ¿no? En el ámbito comunitario en el cual uno es pastor, para el que cree, para el que no cree, pero uno está trabajando bien a conciencia en estas situaciones. Estas eran, tenemos los dos audios, estas eran las declaraciones del padre Juan hace unos meses, cuando denunciaba ante los medios tucumanos las amenazas que recibía tanto él como el pueblo. Y luego, bueno, de lo que sucedió en su iglesia, como comentabas muy bien, Miguel, cómo lo encontraron, muchos hablaban, y hay imágenes de la iglesia profanada, de un Cristo desmembrado. Por eso nadie en la comunidad cree que esto haya sido un suicidio, más allá de la autopsia. Tenemos la declaración de Dolores. Porque yo hace dos domingos le dije, padre, ¿qué hacemos con el tema de la droga? Claro. ¿Usted ya sabe de los avisos, de las bombas? Sí, dice. Una es la que anuncian la llegada, y cuando tiran dos es porque ya está la droga aquí. Eso yo lo había escuchado así en un velorio, en una Florida, le contaba a la gente. Uh-huh. Y entonces le dice, ¿qué hacemos, padre? Porque yo sola no hago primavera, usted tampoco. O nos largamos los dos y los dos vamos a ser, está marcado por los traficantes esto. A ver. Dice, pero el pueblo no me acompaña. ¿El pueblo no lo acompañaba? O sea, la comunidad, nadie lo acompañaba a hacer una marcha, nadie lo acompañaba a decir, a reclamar. No digo que, yo no puedo acusar de que el pueblo esté ausente, lo que me ha dicho, yo solo no puedo hacer nada. Uh-huh. Ya he denunciado, ya he hablado. Yo quiero recalcarle aquí que han muerto víctimas en Soledad del obispado, sí, y de la justicia, porque la comisaría está aquí a tres cuadras, pero no. Yo quiero recalcarle aquí que han muerto víctimas en Soledad del obispado, sí, y de la justicia. Bueno, Miguel, eso es lo que decía Dolores, lo había visto el día anterior, lo había visto el fin de semana, el padre ya había pedido su traslado 4 veces, la justicia lo dejó solo, y ahora los últimos, la autopsia y las últimas declaraciones de la justicia es que aparentemente habría sido un suicidio. Bueno, muchas incógnitas alrededor. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Bueno, una situación muy especial vive el Club Estudiantes de San Luis, que ha quedado a la deriva, renunció a la comisión directiva. Es un club que tiene más jugadores que socios prácticamente, que en algún momento iba a tener el apoyo de la provincia, después no se sabe qué pasó, si se cortó por parte de los Rodríguez A. Lo cierto y lo real es que los jugadores quedaron absolutamente a la deriva, y no sé, Rodolfo, cómo va a seguir eso, porque si no aparece alguien que se haga cargo, después habrá que verlo con Torrisi, pero si no aparece alguien que se haga cargo, sería desafiliado. ¿Cómo funcionaría eso? ¿O pueden seguir jugando estos muchachos? No, pero ¿desafiliado por qué lo van a desafiliar? ¿Cómo? ¿Por qué lo desafiliarían? Yo digo, por eso, o sea, la parte legal, ¿cuál es? Porque si vos no tenés dirigente, no tenés representante, ¿quién organiza los partidos? ¿Cómo se hacen para organizar los partidos? Y bueno, se van postergando partidos, seguramente. Porque hasta estaban, que lo puedan arreglar. Estaban jugando en Buenos Aires, ¿no? Sí, ahí el tema que no es el club, digamos, que la provincia apoye, seguramente. Sí, o sea, porque hay más de uno. Sí, tanto tiempo que, claro, tanto tiempo que esperaban para tener un equipo de fútbol en Nacional B, y resulta que ahora aparece todo esto, ¿no? Pero lo que me parece que es el problema es con uno de sus dirigentes, ¿no? Con el gobierno. Me parece que ahí, ya, hay un cortocircuito, ¿no? Uh-huh. Y a la hora que renunciaron todos, a lo mejor la provincia mete mano, qué sé yo. Pero ¿cómo sería la realidad? Es decir, al no tener dirigente, ¿cómo se planifica un partido? Y bueno, por eso se estarán postergando partidos hasta que puedan normalizarlo. Alguien se haga cargo y lo lleve adelante. Es difícil, ¿no? En fin. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires. Un encierre rentable que produce energía para la comunidad. Jueves 27 de octubre de 2016. Establecimiento La Micaela, a 2,5 kilómetros del acceso a Carlos Tejedor por Ruta Nacional 226. Participa el INTA. Entrada gratuita. Cupos limitados. No se suspende por lluvia. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Gastón, ¿cómo estás? ¿Perdieron con Vélez? Ah, la verdad que me estoy enterando. No, pero en reserva. Ah, bueno. La partida de primera ya lo ganó, jugaron y lo ganaron. En reserva, perdieron ayer de locales con Vélez. Bueno, contame. Bueno, te cuento. Bueno, ayer se realizó una jornada de perspectivas agropecuarias por parte de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, una jornada todo el día en el propio recinto de operaciones, allí en Corrientes y Bullar. Bueno, el dato más destacado de todo lo que se dijo es que la previsión para la Bolsa de Cereales de Buenos Aires de la próxima campaña de maíz habla de una producción local de 36 millones de toneladas, y este es un volumen récord. Se esperan, por otro lado, 53 millones de toneladas de soja para la próxima campaña. La campaña está empezando en materia gruesa, que es la 2016-17. Estos son datos que explicó ayer Esteban Copati, que es analista de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Fue en este primer congreso de perspectivas agrícolas que organizó la entidad. El especialista dijo que esta nueva marca productiva, 36 millones de toneladas de maíz para la próxima campaña, es consecuencia de la reducción a cero de los impuestos a las exportaciones dispuestos por el gobierno, bueno, el año pasado como parte de las quitas de retenciones que hubo. Según este mismo reglamento, los productores iniciaron las semanas atrás la siembra de maíz que va a ocupar un área de 4.900.000 hectáreas, supera 400.000 hectáreas, en 400.000 hectáreas la proyección de la semana pasada, y esto es un aumento importante desde los 3.850.000 de la campaña pasada, es decir, casi un millón, un poquito más de un millón de toneladas de aumento entre una campaña y otra. La campaña que acaba de terminar fue de 30 millones de toneladas, el total de cosecha de maíz. Ahora se está hablando de 36 millones con este aumento de un millón de hectáreas más que se sembrarían en esta campaña. En cuanto a la producción de soja, como dijimos, 53 millones de toneladas es lo que se está previendo para la campaña 16-17, 3 millones menos que los 56 millones del ciclo anterior, y esto tiene que ver con que, bueno, hay esas 3 millones de soja menos que habría, está compensado con el crecimiento del maíz, lo cual es bueno en materia de rotaciones, en materia de, bueno, equilibrar un poco la gran cantidad de soja que había en los últimos años, porque era un cultivo que realmente era mucho más rentable que el resto, que el maíz y el trigo, justamente por el esquema de retenciones que había. Durante la jornada estuvo el ministro Ricardo Burgelli de Agroindustria, que estimó que la superficie de soja sería inferior a los 20 millones de hectáreas que se cubrieron la campaña pasada. Dijo Burgelli: no creemos que haya una caída sustancial, pero va a haber una menor área de siembra, justamente es pensar en el maíz, es lo que acabo de detallar. Por otro lado, ya que hablamos de granos, la soja volvió a caer ayer en Chicago ante una cosecha que en Estados Unidos avanza sin dificultades, con buenas condiciones climáticas, y eso por eso está avanzando. Se negoció a $351 con 55 centavos por tonelada, con una caída de 2,48. En el mercado local, en Rosario, la oferta quedó disponible en 3.900 pesos por tonelada. Por otro lado, ya que también hablábamos de granos y de exportaciones y de retenciones, hubo declaraciones en las últimas horas de Dardo Chiesa, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, la única entidad que marcó diferencias respecto de sus colegas de la mesa de enlace, en el sentido de estar en desacuerdo con esta postergación de la rebaja del 5 puntos más para los granos de soja que anunció el gobierno días atrás. Bueno, dijo que la entidad había fijado posición cuando el tema comenzó a ser discutido, que había dicho que era un freno a la inversión y que de alguna manera era un golpe fuerte a quienes acompañaron desde el sector agropecuario a Macri en su campaña electoral en función de esas promesas. Y dijo Chiesa: creo que después de la publicación de los datos de pobreza no podemos sacar el apoyo al presidente, ya que nos sacó las retenciones del resto de los cultivos, carne y economía regionales. En este sentido, Chiesa dijo que CRA había planteado que había que tratar al norte de una forma distinta y se lo trató de una forma distinta. Respecto justamente de este cronograma que establece en 2 años una quita progresiva desde enero del 18 hasta de enero del 17, perdón, hasta diciembre del 18 de 0,5% mensual, dijo que el cronograma es bueno porque da previsibilidad tanto al campo como a los mercados, pero de todos modos nos queda el gusto amargo de que siempre somos nosotros, dijo Chiesa, los que terminamos poniendo cuando hay otros sectores que no pagan nada, como es el caso de la renta financiera, el juego y la minería. En todas las crisis, dijo Chiesa, que tuvo la Argentina, incluida la del 2001, los balances de los bancos fueron multimillonarios. Bueno, pasando también a otro tema, pero vinculado con la recaudación, ayer la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en una reunión de gabinete ampliado que tuvo en La Plata, tomó la, o anunció la, la decisión que tomó la provincia de postergar el revalúo tanto de los inmuebles urbanos como de los rurales, que si se aplicaba, como se venía hablando en los últimos tiempos, se hubiera traducido en subas hasta el 1000% en el valor fiscal de los inmuebles. Esto, de alguna forma, bueno, da un poco, si bien van a subir los impuestos en manera similar a, la, a lo que lo va a hacer la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia se calcula un 30%, bueno, de alguna forma le da cierto aire a la preocupación que había tanto de los bonaerenses que tienen inmuebles urbanos como rurales, respecto de cuánto podía impactar la suba de estos impuestos, que si se aplicaba el revalúo hubiera sido de hasta un 2000% en el impuesto inmobiliario del año próximo. Obviamente hay que ver cómo llega ese presupuesto a la legislatura bonaerense, ese proyecto de presupuesto, pero bueno, de alguna forma el aumento del impositivo sería menor. Hay anuncios de que la carne argentina finalmente se aproxima a su regreso a los Estados Unidos, la carne vacuna estoy diciendo. El ministro de la Industria, Ricardo Burzaile, anunció que en los últimos días de noviembre va a llegar a nuestro país una comitiva de funcionarios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos para aprobar justamente finalmente la exportación de carne argentina. Hace 15 años que la Argentina está fuera del mercado estadounidense de carne vacuna, y para nosotros es una muy buena noticia, dijo Burzaile, quien por otro lado dijo que en los próximos meses estará abierto el mercado brasileño de mandarinas. Hay más de 100.000 toneladas de mandarinas, dijo, disponibles para la exportación. Donde la tema exportaciones, las noticias no son demasiado alentadoras, es en el caso de las peras y manzanas que van a Brasil. Los envíos de este producto a ese mercado, que es el principal tanto para peras como para manzanas, registra una drástica caída y están sometidas a un régimen sanitario especial que no se aplica a ningún otro país proveedor de fruta. Esto lo indicó Copal, que es la coordinadora de industrias de productos alimenticios, la entidad que agrupa básicamente a los fabricantes y exportadores de alimentos del país. Según esta organización, el país perdió su condición de principal abastecedor de manzanas a Brasil al registrar solo 16.000 toneladas de ventas externas en lo que va de este año, contra las 42.000 que vendió a ese mercado en 2014. Y por otro lado, las peras también registran una caída en sus exportaciones. Pasaron de 137.000 toneladas en 2014 a tan solo 75.000 en lo que va de 2016. Copal dijo que la obligatoriedad de exportar bajo un sistema de mitigación de riesgo, que solo rige para la Argentina por algunas cuestiones como la carpocapsa, que es una enfermedad que afecta a los frutales y que la Argentina no termina de combatir, pone a nuestro país en desigualdad de condiciones respecto a otros competidores que le venden manzanas y peras a Brasil, como Chile, Estados Unidos y Portugal, que al no tener esta exigencia trabajan en forma directa con los supermercados y mantienen con más embarques más fluidos justamente a Brasil, Miguel. Bueno, ¿la seguimos mañana? ¿Cómo no, Miguel? Será hasta mañana. Buen día para todos. Muchas gracias. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires. Un encierre rentable que produce energía para la comunidad. Jueves 27 de octubre de 2016. Establecimiento La Micaela, a 2.5 kilómetros del acceso a Carlos Tejedor por Ruta Nacional 226. Participa el INTA. Entrada gratuita. Cupos limitados. No se suspende por lluvia. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Agencia de Lotería Oficial La Nueva Herradura 2. Culón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Aparentemente se va a hacer cargo el gobernador de San Luis, vamos a ver. Es una pelea que tiene, bueno, la verdad, primero que un personaje como Carlos Ahumada haya sido presidente de Estudiantes de San Luis, es una barbaridad. Fue presidente de Talleres de Córdoba y lo dejó arruinado hasta que llegó Carlos Fafi. Después fue presidente de la contra de Estudiantes de San Luis, Juventud Unida Universitario, lo dejó arruinado, y ahora dejó arruinado a Estudiantes de San Luis. Pero además dicen que tiene una pelea con Alberto Rodríguez A, ¿no? Y dicen que pusieron una junta normalizadora y que Rodríguez A sería cargo del club. Dicen, es lo que nos dicen nuestros colegas en San Luis, ahora no se sabe qué va a pasar, si va a seguir compitiendo en la B Nacional o como está la historia. Esto pasa porque personajes nefastos como Mada, más allá de que diga y hable y diga todo lo que quiera, se hizo cargo de este club, y esto es una muestra, como muestra sobre un botón, dice el dicho, para este señor Mauricio Macri, que quiere poner sociedades anónimas en el fútbol, porque esto era una especie de sociedad anónima que había hecho este señor Ahumada. Así terminan, como muchos terminaron en Europa también. En Argentina es imposible que haya sociedades anónimas. Italiano le ganó 2-0 a Luján, Sacachispas, que es puntero en la primera C, gana, gusta, golea y se florea. Ganó los últimos 4 partidos de manera consecutiva, no recibió goles, y Maxi Quintero, en 1-9, está intratable, convirtió 6 goles en los últimos 4 partidos. Golió 4-0 al Porvenir en Gerli. Argentino Merlo, que no levanta ni con técnico nuevo, perdió 2-0 como local con Sportivo Barracas. Recordamos, el Quinchu Quiroga es el nuevo técnico de Argentino Merlo. San Miguel le ganó 3-2 a los Ferrer. Está complicada la continuidad de Juan Alvariño al frente de los Ferrer como técnico. En Bursaco, San Martín empató 1-1 con JJ Urquiza. Y en Zárate, el Cadu le ganó 3-0 a Deportivo Merlo, donde juega Fabiani, ¿no? El gordo, el paquete que le encajaron al presidente del Deportivo Merlo, José Luis Coutinho, que no va ni para atrás ni para adelante. Y ayer Deportivo Merlo perdió 3-0 con el Cadu en Zárate. Por Copa Argentina, Juventud Unida de Gualeguaychú realmente hizo una gran copa, perdió 2-0 con Belgrano de Córdoba en Cancha de Lanús. El equipo cordobés llegó a semifinales. Hoy van a jugar en Cancha del Porvenir, van a completar un partido pendiente, Lugano y Muñiz. Lugano, que es el último partido que va a jugar en Cancha del Porvenir, después tiene 2 partidos de visitantes, y damos la primicia que después vuelve a jugar de local, en su estadio, con su público, en Cancha de Lugano, a la vera de la estación Itapiales, donde Pocho Arismendi va a inaugurar obras. Así que bueno, una alegría, porque la gente de Lugano estaba muy impaciente. Va a inaugurar, entre otras cosas, habla del sembrado del campo de juego, con lo que tiene que ver con todo lo que viene debajo del pasto, ¿no? Con también así dicen que en vez del buffet va a haber una nueva confitería. Hablando de confitería, Miguel, ayer estuvimos en Supanqui, estuvimos almorzando, invitados por su presidente Dante Macori, estuvimos recorriendo las instalaciones, y bueno, inauguró nuevo gimnasio, nuevo restaurante, hace un mes que fue abierto, y la nueva pileta climatizada. Y estuvimos recorriendo todas las instalaciones, y uno se queda admirado, Miguel, la gran cantidad de chiquitos, de pibes, que van así a la pileta, a través de un programa en conjunto entre el Club Yupanqui y el gobierno de la ciudad. Esto es lo que tiene que ver el gobierno, ¿no? Vos sabés la alegría que uno tenía cuando veía a esos pibes que primero tenían que ir a ducharse, el control, los profesores, las profesoras, la pulcritud de los chicos, la prolijidad, todos formaditos en fila, obedeciendo a los mayores. Bueno, esto es lo que hacen, para muchos que no entienden, un club como Yupanqui, que está en la primera B y que tiene un teatro y que arriba tiene en el segundo piso de la sede una cancha de básquet con una tribuna con capacidad para 800 personas sentadas, que tiene un gran salón para 500 personas, que tiene el buffet, que tiene el nuevo restaurante, que tiene la secretaría. Bueno, que es un lujo ahí pegadito, ¿no? Pasando provincia, en el límite ahí de a General Paz con Capital Federal, ya en Capital Federal, y que tiene solamente 500 socios que pagan su cuota social, y que bueno, tiene muchas actividades, tiene boxeo, tiene, ahora no recuerdo, pero tiene una gran cantidad de actividades para que los chicos no estén en la calle, estén en el club, y hagan todo tipo de actividad deportiva. Tiene futsal, tiene vóley, tiene básquet, tiene handball, reitero, tiene boxeo y un montón de actividades más que en este momento no recuerdo. Por eso el gobierno tiene que entender, y tiene que ayudar a estos clubes. No tiene que cobrarle una tarifa excesiva en luz, en agua y en gas. Tiene que darle una mano, no los tiene que ver con todas estas cosas. En Chacarita el equipo entrenó la UTA, seguramente el equipo no va a tener cambios. En lo que tiene que ver con Defensores de Belgrano, se confirmó el desgarro de Iván Nadal. Talleres de Escalada jugó un amistoso con Atlético Camionero, ganó 2-0. Doc Sud, se confirmó que Hernán San Martín va a seguir siendo el técnico. En Berazategui también se confirmó que Fabián Alegre va a seguir siendo el técnico. Y un gesto para remarcar, el sábado juegan Chicago Boys en Mataderos, el llamado Super Clásico del Ascenso. Y bueno, como lo habían hecho cuando jugaron en Floresta, ahora previo al partido en Mataderos, ambas comisiones directivas, dirigentes de ambos clubes, tanto de Chicago como de All Boys, se juntaron a cenar en un conocido restaurante de Mataderos e intercambiaron camisetas, fotos, hablando de la confraternidad y de que son rivales pero no enemigos, y ojalá, más allá de que no hay público visitante, ojalá todo se desarrolle en paz, porque no me han mentido, pero yo ya lo había dicho aquí, habría una amenaza a un periodista partidario de All Boys, aunque después fue desmentido, así que bueno, esperemos que no pase nada más allá, que sin público visitante, porque ya se juega sin público visitante. No queremos que ya se juegue sin periodistas partidarios visitantes, porque me cuentan que por temor, algunos periodistas por All Boys tienen una gran cantidad de transmisiones y muchos programas partidarios, y ya me cuentan que algunos periodistas partidarios de All Boys, por temor, tienen decidido no ir a la cancha de Chicago. No vaya a ser cosa que también dentro de poco tiempo se tenga que jugar, no solamente, reitero, sin hincha visitante, sino también sin prensa partidaria visitante, ¿no? Y es una barbaridad, Miguel. Porque en muchos casos las transmisiones, en lugar de ser periodísticas, se transformaron en fanáticos de clubes y hacen verdaderas alocuciones irritantes para el otro rival, ¿no? Sí, obviamente pasa mucho. En este caso yo conozco a toda la prensa partidaria de Uruguay y la mayoría son periodistas, sí, es verdad, también hinchas de su club, pero bueno, son periodistas y no se pasan de la raya, Miguel. Pero bueno, ya el tema está muy complicado, por eso vino muy bien, se juntaron a cenar, intercambiaron camisetas, y es un buen gesto para imitar, esperemos que no pase nada. Vamos a estar, si Dios quiere, el sábado en Mataderos, y vamos a ser testigos de todo lo que pasa allí. ¿Sabes quién hizo la primera campaña de All Boys? No recuerdo. Bueno, yo te voy a contar. Oscar Marino era el relator, Néstor Ibarra era el comentarista, Ernesto Mirrey, quien te habla, eran los vestuaristas, y hacíamos la campaña porque la auspiciaba Giorgialo, que estaba enfrente de la cancha de, claro, de All Boys, cuando jugaban los Medinas, te estoy hablando de, no sé, 50 años. ¿Epifanio Medina, me decís? Más de 50 años. Mm. Bueno, te saludo. Un abrazo, Miguel. 7 de la mañana, 53 minutos, 12 grados, 3 la temperatura. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Oscar Marino era un relator rosarino, muy parecido a Fioravanti, que había trabajado muchos años con Fioravanti, era muy buen relator. ¿Vos lo conociste a Joaquín Mirrey, no, Rodolfo? Sí, yo trabajé con él en la revista Goles. Claro, no, bueno. Vos creo que decís Pedro Medina y Luis Medina, no, claro. Epifanio Medina. Pedro Medina, Luis, claro. Medina, Epifanio Medina y no sé cuántos Medina más había. Eran 5 Medina, ¿no? Qué sé yo, un montón de Medina tenía el Boy. Sí. El 9 y el 11 eran Pedro y Luis. Sí, los únicos parientes eran Pedro y Luis, ¿no? Y Luis, claro. Sí. Bueno, vos sabés que con Cookie tuvimos que encerrar un día a Ibarra para enseñarle la ley del offside. No la podía entender. Sin embargo, todo lo que le enseñamos no serviría, porque después se cambió la regla. Claro. ¿No? Después sí, se cambió sí. la regla. Sí, sí, sí. Bueno, una cosa de las tantas que uno ha vivido. Y nos costaba tanto una campaña, era por Radio Porteño, lo que hoy es Radio Continental. Una campaña, decíamos nosotros, ¿cómo vamos a seguir un mismo equipo? Bueno, dice, porque hay un auspiciante que quiere que se transmitan todos los partidos. Y, bueno, sí. Y así fue, fuimos a trabajar haciendo los partidos de Olboy. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Vos sabés, Miguel, que hoy le dimos un gran protagonismo en el arranque a nuestros oyentes, pero un notable oyente nuestro de muchos años de seguirnos, el profesor Julio César Marchini, el de La Plata, que es profesor licenciado en Ciencias Sociales e Historia de la Universidad de La Plata, se prendió con lo que le explicábamos a otro oyente el otro día de los tangueros periodistas. Y nos escribe a través de la página de Facebook de Rensis Ayer y Hoy, y dice: estimado Miguel, siempre te hemos tenido artistas que le han cantado a nuestros líderes políticos, Perón o a Evita, como si también a nuestra querida patria sucumbida por tantas circunstancias, donde los mentirosos de turno que nos gobiernan causan grandes heridas a nuestra gente. Y en este caso, revisando mi discografía histórica, me he reencontrado con la figura y la voz de un compañero peronista que solía visitar nuestra unidad básica, aquella que teníamos entre los años 90 al 94, en la calle 2 entre 46 y 47 en la ciudad de La Plata. Estoy hablando de Reinaldo Martín, el Alemancito, conocido intérprete de nuestro tango, que solíamos hacer por lo general una reunión todos los últimos viernes de cada mes, reuniones informativas, charlas y debates sobre nuestro maravilloso movimiento y resaltar las figuras de nuestros maestros y eternos líderes políticos. Reinaldo venía cuando su tiempo se lo permitía y con gusto, acompañado de sus guitarristas, y después de comer algunas empanadas que las compañeras hacían, disfrutábamos de la voz de este hermano cantor que se nos fue a cielo un viernes 18 de mayo del 2012 con solamente 68 años. Cantor y compositor de extensa trayectoria, había comenzado en el 64 en Sábados Circulares de Mancera. Continuó hasta poco tiempo antes de fallecer en el 2012. Y disfrutábamos de sus interpretaciones, como este que les mando, que es una pieza que le pertenece, y la música de Roberto Díaz, el tango A Mi País. Y así cantaba el disco que nos manda el compañero Marchini, Reinaldo Martín. Gasta el corazón pidiéndote perdón, buscando tu raíz. País de bronca con razón, de timba y corrupción, de chantas que sufrís. País de pibes sin colchón, de guita que el ladrón se afana en tu nariz. País que salva al charlatán y al que se gana el pan lo tilda de infeliz. Las cosas que tuviste que aguantar por miedo, las veces que tuviste que decir no puedo, Cuántas palabras al garete, cuántos discursos al divino cohete, y cuántos hijos de tu amor tirados al dolor, tomados pa'l churrete. Ya estás cansado de penar y de que todo siga igual, cuando ya es tiempo de cambiar. País que tiene la ilusión perdida entre el montón de dramas que vivís. País con aire de campeón, noqueado en un rincón por guantes de aprendiz. País, es bueno que tu voz, a fuerza de pulmón, se escuche en el país. País, es hora de entender que un pueblo sin crecer no puede ser feliz. País, es hora de entender que un pueblo sin crecer no puede ser feliz. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Varios años de desidias, los intendentes de San Isidro y Vicente López se pusieron de acuerdo para asfaltar la calle Paraná, que divide los distritos para cada uno de los lados, con media calle que le pertenece a cada municipio. Es una verdadera vergüenza el estado en que se encuentra Paraná, que es el ingreso además a uno de los hipermercados más grandes de la zona. Ahora se pusieron de acuerdo Posse y Macri y los van a faltar, por fin. La temperatura máxima que se aguarda será de 20 grados, pero el pronóstico todavía no ha acertado con el pronóstico de lluvia de ayer y ahora dice que puede llover mañana. Reiteramos que el Estado Nacional se endeudó en 2.500 millones de euros al 5% a 5 y 10 años. Mientras las provincias piden gendarmes, las fronteras argentinas están a merced de cualquiera porque no alcanzan lo que hay. El Banco Central y el Ministerio de Hacienda estudian poner otra vez a prueba a la cantidad de europeos interesados en venderle deuda a la Argentina, y antes de fin de año harían otro endeudamiento de papeles. Para este año el central tiene todavía un remanente de 6.100 millones de posibilidades de auxilio al Tesoro Nacional, por lo tanto, van a volver a pedir plata al exterior. La producción de automóviles ha caído un 20%, sin embargo, la venta aumentó un 12%. El mercado interno sigue firme pese a fuerte situación que vive la industria automotriz. Inmata tiene convenios trimestrales, por lo cual tienen que reabrir ahora otra vez la paritaria. Hoy a las 2 de la tarde se reúne la Confederación General del Trabajo y algunos dicen que el gobierno apuntaría a un bono más voluminoso y le darían más tiempo para no fijar la fecha del paro. Otros quieren que se ponga la fecha ya mismo. Se realiza la reunión de la Federación Argentina de Municipios para elegir autoridades. Guterres, el portugués, ex primer ministro socialista de Portugal, será el nuevo titular de Naciones Unidas. Malcorra lo saludó por Twitter. Ocho de la mañana, 5 minutos, el deporte por Belgrano. Belgrano de Córdoba avanzó a las semifinales de la Copa Argentina. Anoche en el estadio de Lanús le ganó por 2-0 a Juventud Unida de Gualeguaychú. Los goles anotados en el segundo tiempo a los 23 minutos de penal por Claudio Bieler y a los 29 por Mario Volatti. En la próxima instancia, Belgrano enfrentará al que resulte ganador de la llave entre Boca y Rosario Central. En Boca, Fernando Gago realizó ejercicios con pelota. Tendría algunos minutos en el amistoso con Olimpia en Jujuy del próximo domingo. Frank Fabra, Sebastián Pérez y Vilmar Barrios, los tres colombianos convocados por su selección, ya viajaron para atender los compromisos de eliminatorias. Fernando Tobio, descartado por lesión, sigue jugando como zaguero. Juan Manuel Martínez Aurralde no se entrenó en el campo y está en duda para el partido en Jujuy, Carlos Tevez. En Independiente, el arquero Diego Rodríguez aún no fue habilitado para jugar por Central debido a una inhibición que pesa sobre el club de Avellaneda. Si no se soluciona antes del sábado, volverá a Independiente. Estaba practicando en Central desde hace un mes. Por distintos motivos, Gabriel Milito no contó con 7 de los futbolistas en la práctica de ayer. 4 de ellos son titulares, Martín Campaña y Cristian Rodríguez, los uruguayos convocados a la selección de su país para eliminatorias. Nicolás Tagliafico, por una molestia en la rodilla derecha, pero se supone que va a poder jugar en el partido oficial del sábado 15 a las 20 con Atlético Tucumán por el torneo de Primera División. Jorge Ortiz tampoco entrenó por una contractura en el gemelo derecho. Además, Germán Denis, torcedura de tobillo derecho. Gonzalo Rejac, el arquero suplente, por una contusión en el hombro derecho sufrida en el partido de reserva. Y Lucas Albertengo, se confirmó el desgarro en el isquiotibial derecho. En San Lorenzo, el Pipi Romagnoli volvió a trotar tras la operación de la rodilla derecha sin dificultades. Emanuel Mas no vuelve con la selección tras el partido con Paraguay. Va a pernoctar en Córdoba y va a viajar directamente el miércoles para jugar por la noche por San Lorenzo frente a Godoy Cruz de Mendoza, partido de Copa Argentina. La patinadora de San Lorenzo de Almagro, integrante de la selección, se consagró en Italia. Se trata de Anabela Mendoza, que ganó la medalla de oro en la categoría de figuras obligatorias. Es la segunda medalla dorada de la deportista, ya que en 2015 la había ganado en la edición realizada en Colombia. En el tenis internacional ATP 500 de Tokio, finalmente el tandilense Juan Pico Mónaco, por 7-6 y 6-3, le ganó al australiano James Duckworth. Hoy vuelve a jugar no antes de las 22:30 de la Argentina, en este caso frente al croata Marin Cilic. El tenis del Challenger de Campinas en Brasil, 4 argentinos pasaron de ronda. El rosarino Facundo Bañis, que le ganó al brasileño Marcelo Sorman da Silva 6-0-6-4. El porteño Guido Andreozzi, que venció al dominicano José Hernández 7-5-6-7-6-0. El tandilense Máximo González venció al brasileño Fabiano de Paula 2-6-7-5-6-0. Y también Andrea Colarini, que venció al brasileño Bruno Santana 6-3-6-2. Eliminado Juan Pablo Paz, perdió con el brasileño Rogério Dutra Silva 7-5 y 6-3. Hoy hay actividad para argentinos en el Challenger de Campinas. En minutos comienza a jugar el bonaerense Tomás Lipovsek Puches frente al brasileño João Sousa, no antes de las 10. Choque entre argentinos, el entrerriano Agustín Velotti frente al chasco musense Carlos Berloc, no antes de las 10:30 el bonaerense Nicolás Kicker con el portugués Pedro Sousa, y no antes de 11:30 otro choque de argentinos, el cordobés de Río Cuarto Juan Ignacio Londero frente al santafesino Federico Coria. La policía de Brasil presentó nuevas cargos contra Luis Ignacio Lula da Silva por corrupción, por supuestamente haber intervenido a favor de un sobrino. La policía concluyó que el sobrino de la primera esposa de Lula cerró contratos con Overtech en Angola gracias a la influencia del presidente. Vuelven a rescatar 10.000 inmigrantes en el mar. En Trípoli, al menos unas 10.000 personas fueron rescatadas en los dos días en el Mediterráneo. Se suspendieron los vuelos a Miami por el huracán. En este momento se aguarda en la costa de la Florida y de Miami que llegue el huracán, que ya dejó 25 muertos. Está rumbo a Orlando y a Cabo Cañaveral. El presidente Santos recibió a Uribe, que le impuso su plan para negociar la paz con la guerrilla de la FARC. La situación en Colombia todavía es incierta. El presidente había dicho que se garantizaba la paz hasta fin de octubre y ahora hay alarma en toda la población de aquel país. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Ocho de la mañana, 11 minutos, por Belgrano, las últimas noticias. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Diego. En momentos en que un portugués va a ser el máximo dirigente de las Naciones Unidas, nosotros vamos a recordar tal vez a la mujer más famosa que diera Portugal. Amália da Piedade Rebordão Rodrigues, más conocida mundialmente como Amália Rodrigues. Nació en Lisboa el 23 de julio de 1920 y falleció en la misma ciudad el 6 de octubre de 1999. Cantante de fados y actriz portuguesa, su hermana menor Celeste Rodrigues también era cantante de fados. El pueblo la homenajeó nombrándola la reina del fado. Es la cantante que más ha popularizado este tipo de música en el mundo. Grabó más de 170 discos a lo largo de su vida y también fue embajadora cultural de Portugal, y su voz le ha valido un importante reconocimiento internacional. Tuvo una carrera profesional tanto en la música como en la actuación de más de 40 años. Y nosotros vamos a recordarla, y para traerte reminiscencias del viaje reciente que hiciste a Portugal, Miguel, cantando Abril en Portugal. Coimbra, uma lição de sonho e tradição. Lenta uma canção e a lua a faculdade. pasa que insobar y aprende si a avisar saluda. Coimbra do Chopal, la linda es capital do amor en Portugal ainda. Coimbra onde uma vez com lágrimas se fez uma história dessa Inês tão linda. Coimbra das canções tão meiga que nos pões os nossos corações a nu. Coimbra dos doutores, para nós os teus cantores, na fonte dos amores és tu. I found my April dreams in Portugal with you, when we discovered romance like I never knew. My head was in the clouds, my heart went crazy too, and madly I said I love you. Coimbra, maldição de sonho e tradição, o lento é uma canção e a lua a faculdade. O livro é uma mulher, só passa quem souber e aprende-se a dizer saúde. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. El peronismo y su estrategia con el licenciado Daniel Manganaro Rosas. 8 de la mañana, 16 minutos, 12 grados 2, 7 la temperatura. Trenes subterráneos y premetro funcionan con normalidad. Aeroparque y aeropuerto también, salvo los vuelos a Miami, que están suspendidos por el huracán. Daniel. Buen día para todos. Existe en un principio ontológico que habla de razón suficiente, que es el principio del fundamento. Este principio nos demuestra que todo lo que existe tiene un fundamento, una causa. No existe nada sin una causa. Y la inmanencia nos dice que todo lo que es, existe. La existencia es la inmediación que ha surgido de superar la mediación que relacionaba por medio del fundamento y la condición. Esta inmediación en su surgir supera al surgir mismo. O sea, por eso nosotros no somos abortistas, porque entendemos que el ser tiene una inmanencia que lo aleja de los otros seres en el sentido de adueñarse. Yo escucho algunas madres abortistas que dicen que ellas son dueñas de su cuerpo. Por supuesto que sí, pero lo que no son dueñas es del otro cuerpo que tienen adentro, que para nosotros surge como inmanentemente, justamente, en la misma concepción, porque la concepción, desde luego, que es una causa que hace surgir este efecto. Y la concepción, como ya notamos, tiene como causa la unión de dos personas, y esta causa es la que genera un nuevo ser. Nosotros, por esta vía, incluso podemos demostrar la existencia de Dios, como la ha demostrado Santo Tomás, por medio de un silogismo, una cuestión que la relación de dos cosas hace a una tercera, porque surge de la negación de la primera, perdón, de la afirmación de la primera surge la negación. Ahora, cuando hay dos madres y un padre, ¿cómo funciona eso? Bueno, eso no es la unión matrimonial, a mi modo de ver, es una asociación. No, es la construcción, digamos, científica de la persona, ¿no? porque con el esperma masculino el óvulo femenino se inserta eso en otro vientre de una tercera mujer o de una segunda mujer, y en este caso da a luz. Entonces hay dos madres y un padre. ¿Cómo funciona eso? Por eso, porque no, uno digo, está tomando prestado... ¿Cómo se explica ese concepto? Claro, porque no surge de, vamos a decir, no surge de un silogismo, sino surge de una prestación. La madre que recibe, a lo mejor la esperma de otro hombre, sí es madre, pero el hombre no... Claro, pero ¿cuál es madre? ¿Es madre o las dos son madre? ¿El que la tiene en el vientre o la que puso el óvulo? ¿Cuál es la madre? La madre es la que generó el ser. La otra es una madre adoptiva. Pero si puso el óvulo, sin el óvulo no nacía. Bueno, la que puso el óvulo entonces la madre. No, pero si no, si en el vientre de la otra madre tampoco nacía. ¿Me explico? Es decir, se da un hecho que es, no solamente más allá de lo moral, más allá de lo ético, está lo jurídico, ¿no? Y ya hay casos de mujeres lesbianas que se han hecho embarazar por el esperma de un hombre y han hecho ese trabajo. Es decir, ya ha habido casos en la justicia argentina, casos en el registro civil argentino, el registro de las personas. Claro, es decir, pero es la negación. La adoptaron con dos madres a una criatura. Es la negación del matrimonio. ¿Cómo? Entonces, el otro hombre no es padre circunstancialmente, no, porque pero es padre naturalmente. No, porque la ley de matrimonio igualitario le permite a dos mujeres casarse, entonces se casaron dos mujeres y las dos figuran como madre. Pero esa es la ley positiva, no la ley natural. Ah, no, natural no es. Por eso, nosotros abrazamos la ley natural en estos casos en virtud que somos cristianos. En realidad, sí. Es natural, pero forzada. No. O sea, la construcción, en un caso, lo que se forja sobre la naturaleza no es natural. No, la construcción no es natural. Hay un caso acá en la Argentina, Miguel, hay un caso acá en la Argentina que dos chicas, dos mujeres lesbianas, juntaron con un amigo también homosexual que dio el semen. Bueno, y esto es lo que estoy diciendo. Y figuran los tres como padres en el registro civil. Bueno, el varón como padre y las dos chicas como madre. Exacto. Claro, por la ley positiva, Diego. No por la ley natural. No, por supuesto. La ley positiva está a voluntad de los hombres que digo la quieran. Digo todo esto, Daniel, para no esquematizarnos en una cosa que diga que uno piensa de una manera doctrinariamente y después los tiempos, las formas se van cambiando y entonces uno dice, te quedaste en el pasado. No, hay que explicarlo con mucha claridad, ¿no? Claro. Por eso hay que diferenciar incluso lo que es natural y lo que no es natural. Y están aquellos que mediante la ley positiva hacen cualquier cosa. ¿Por qué? Porque se ponen de acuerdo los hombres y no surge ni de Dios ni de la naturaleza. Bien, en política existe la inmediación al expresar determinadas ideologías. Esa mediación también, la tiene el justicialismo. Pero esa inmediación al expresarse genera una causa que a través de la participación del pueblo produce el efecto. Bien, producido el efecto surge una contradicción, surge porque termina siendo una afirmación que hace surgir a la negación. Esa negación es la contra del peronismo. Entonces, estamos nosotros en lucha esperando la conclusión, porque entendemos que la historia es un devenir dialéctico. La conclusión de esto va a ser es lo que pregonamos incluso los peronistas, es la unión de todos los argentinos. Porque si nosotros proponemos la guerra civil, no somos cristianos, y nosotros los peronistas somos profundamente cristianos y humanistas. Y al proponer la guerra civil, lo que estamos proponiendo es la lucha entre hermanos, la pelea que no surge de las buenas voluntades, sino surge de aquellos que tienen la intención de vernos destruidos. Por eso nosotros no estamos de acuerdo, estamos de acuerdo con el accionar político, porque el accionar político necesita de una estrategia, y la estrategia que está en favor del pueblo, que tiene como punto culminante la felicidad del pueblo, está en el justicialismo, que al no ser ni sectario ni excluyente, permite que esté también dentro de todos los argentinos. No sé si está claro. ¿Hola? Bueno, quedamos reflexionando, ¿no? Sí, como siempre. Esperemos que el tiempo nos ayude, le deseo un fin de semana. Y ayer, le cuento una anécdota, ayer en la CGT un compañero me dijo que el gobierno está difundiendo el temporal en virtud de que no quería que se hicieran las estas ollas populares. Entonces, no sé si tiene asidero esto que me decía. No, eso no creo, yo creo que se llama meteorológico. No, le cuento que piensa la gente. Dio el pronóstico, sí. lo que me parece que el cielo se reserva a la decisión para cuando quiere. Sí, bueno, bueno, que tengan un buen fin de semana. Hasta la próxima. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. En la Copa Argentina ganó Belgrano, que está esperando a Centralo a Boca, ¿no, Rodolfo? Sí, señor, 2-0 a Juventud Unida de Gualeguaychú, partido jugado en cancha de Lanús, goles de Claudio Bieler y Mario Volatti, rival, ganador de Boca con Central. Cada vez que decís Bieler, yo me acuerdo que... Sí, en Racing no le hizo gole a nadie, ¿no? No, en Racing no le hizo gole. Por eso, en Racing no. Pero, fue el único lugar donde le hizo gole. Pero, esperá, fue ¿cómo se llama el que está en Lanús? Pepe San. Tampoco le hizo goles a nadie. Claro, claro. Pero hicieron goles en todos los demás lugares. Todos los goleadores que pasaron por Racing, solamente en Racing no hacen goles. El otro, Luna, el de Tigre. Ah, el chino Luna, claro. Tampoco le hizo goles a nadie. ¿Cómo puede ser eso? ¿No tendrá que revisar Racing los arcos? ¿No tendrá como la cancha Linier? Como la cancha Linier. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. Miguel, hay otro más, ¿eh? Gastón Celerino. Es un jugador que tiene récord de goles en todos lados. En Chile es una máquina de hacer goles. Jugó en Brasil. Bueno, en Racing no hizo ni un solo gol. Sí. O sea, los que vienen de otro lado, es complicado. Salvo el caso de Medina Bello, que hizo goles en todos lados, que hizo goles en River, en Racing, en todos lados. Después, es raro que se repitan goleadores en Racing, son escasos. Yo no sé si será que les pesa que los compran o llegan los momentos en que se hace difícil jugar. Estoy haciendo memoria. ¿Te acuerdas de Pavón? En el ascenso. ¿Pavón el que estuvo en Boca? No sé si era el mismo. No, Pavón que jugó de nuevo en Racing, que en el ascenso jugó. Ah. Que hacía goles en el ascenso. Después en primero no pudo jugar. Sí. ¿Qué sé yo? Es muy raro esto, ¿no? ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel Vicente de Bursaco. Tenemos un nuevo santo en el cielo, el padre este de Tucumán. No, una cosa son los santos, otra cosa es alguien que se murió luchando por una idea, pero si se llegó a suicidar, como dicen, yo no creo que lo santifiquen. No, es mentira, hoy ustedes aclararon muy bien. Que él reclamaba que... Yo no sé si es mentira. Yo digo que la justicia de allá dice que se suicidó y la gente dice que no. Es porque él reclamaba a los jueces que actúen más como el juez que dice suicidio es un... No lo dice el juez, lo dice la autopsia. Es un delincuente que incurre el delito de no administrar justicia, se llama prevaricato. Pero eso lo dice... La autopsia, no el juez. El juez maneja por la autopsia. Yo quiero decir lo que dice Jesús: el buen pastor tiene tanto amor por sus ovejas que da la vida por ellas. Al ver la juventud. Ahora, pregunto una cosa: ¿no puede haber ocurrido que entró en un momento de depresión porque sintió que la gente no lo acompañaba, que la iglesia no lo acompañaba y se mató? No, para nada. Un sacerdote tiene una gracia, una ayuda muy fuerte de Dios. Un sacerdote que casi imposible. De cada 10 millones de curas, que no hay ni siquiera en el planeta, uno se podrá suicidar, ¿no? No existe el suicidio a un sacerdote que es muy consciente y tiene mucha gracia, mucha ayuda de Dios para dirigir a su rebaño, a los fieles. Yo espero que el padre que esté, siempre nos llama, se esté escuchando y nos llame ahora, si es que está escuchando ahora y que puede, si no está dando misa o no está haciendo algo, porque la verdad... me gustaría escuchar a un sacerdote hablando sobre esta posibilidad, ¿no? Es lo mismo que Nisman, ¿qué se va a suicidar? ¿Qué se va a suicidar? Mentira, la mentira es el triunfo del demonio. Nosotros tenemos que jugarnos por la verdad, como dice el Papa a los periodistas. Verdad y la ética. La ética, estaba muy bien hablando recién, es inmoral estos matrimonios raros. Un hombre y una mujer son papá y mamá y no dos o tres papás. Eso es inmoral, es decir, es una falta grave contra la ley natural que estableció Dios. Por eso decía Perón decía que la unidad básica la constituían hombre y mujer, que constituían la familia. Buenísimo, esa es la idea humana y cristiana, la que Dios quiere. Bueno, adiós, buen día. Vicente. ¿Quién está? Sí, buen día, José Ituzán, de Renzi. Su programa pasa a ser tragicómico, le agradezco porque todavía me estoy riendo contando esa historia de que este personaje que lo llevaron a declarar con el helicóptero y toda la fanfarria. Qué locura, ¿no? Llegan a tierra y le dicen, declara, no, y vuelven otra vez. No sería tragicómico, pues lo tenemos que pagar todos nosotros. Yo no sé cómo es la justicia, cómo funciona esto, porque no sé, pero era más fácil que el juez viniera para acá. Pero hemos perdido la capacidad de asombro. No, yo soy un convencido de que esta gente no se esperaba ganar. Dicho por alguno de ellos, no recuerdo quién ahora. Usted imagínese a Miguel de Cet, embajador en Panamá, pero tratará de joda en joda. Miguel de Cet, embajador, que podía haber llegado gobernador. Es una cosa de loco, ¿no? Dígame, ¿quién fue el mejor arquero de Boca que usted vio? Y el mejor arquero de Boca que yo vi, porque no había los otros antiguos. ¿Quién? Y Tesorieri. ¿Lo vio jugar? No, usted me pregunta. El que vi jugar, en este caso sería Roma, porque me dio mucha satisfacción. Todavía estoy escuchando el griterío de la gente del penal que le atajó a Delay. Nunca escuché algo tan ensordecedor. ¿Pero para usted fue Roma? Sí, porque no había mucho decir. ¿No? Córdoba no. Ah, perdóneme, también, pero no, estoy hablando de los argentinos, ¿no? Sí, Córdoba, Bermúdez. ¿Cuándo fueron a través Boca con Córdoba, Bermúdez y Samuel? ¿Dónde encuentro una pareja de zagueros como esos dos? Pero digo, ¿fue buen arquero Córdoba? Sí, cómo no. Fue buen arquero también a Bonancieri, que se tuvo a aguantar 10 años de suplente y no le pegaba a ningún compañero como así Orión. ¿Y Gatti no? Y Gatti medio para la tribuna, ¿no? Gatti, la verdad que no por arquero, sino por la forma de ser de él. A lo mejor no me gustaría, estoy pecando. Ahora, ¿usted lo vio a Colman y a Edward jugar? Y lo vi cuando debutó cuando debutaron Menéndez y Sibori en la cancha de Boca. La más baja que pegaban era en la nuca. ¿Y Navarro? Navarro también. ¿Y Aguirre Suárez? Estamos hablando de Boquita. Sí, los Boquitas son esos. Yo veo la franja amarilla siempre. Pero tuvieron uno que era un genio, que era muy limpio, que era Menéndez, ¿no? Ah, el peruano, sí, también. Bueno, lo saludo. Gracias. ¿Quién está? Sí, de Renzi. Aquí Bernardo, de Jauri. ¿Usted de qué cuadro es, aparte de Flandria? Soy del mejor. ¿Cómo? Del más grande. El más grande sigue siendo Roberto. Ah, eso lo dice la canción, pero al segundo dijo presidente de Boca ayer, el más grande era Boca. Ah, por favor. Y dígale a este señor que habló que se manejaba por las copas que había ganado Boca con relación a las copas que ganó River. Se adelantó. Pero el campeonato local, River le sacó una ventaja grande, ¿no? Totalmente. Es como la Juve en Italia. La Juve en Italia sacó tanta diferencia que ni el Inter ni el Milan pueden llegar. Bueno, este señor que habló del penal de Delén, hay que aclarar que Roma se adelantó tanto que se tiró a los pies de Delén. Por eso la atacó. Es terrible. De Renzi, otro día, hace un tiempo atrás... Fue el penal más pateado de la historia, porque el Gordo Martínez inventó el equipo de las estrellas y en todos los pueblos que llegaban, lo primero que hacían como espectáculo era que Delén le pateara el penal a Roma. Sí, bueno, es como el gol del Chango Cárdenas. Lo va a terminar errando. No, yo no lo quiero pasar mal la grabación porque lo va a tirar afuera. No, sí. la palomita de Poy en Rosario, en el aniversario de la News. Sí, pobre Poy no se fue ni levantar del suelo y se la siguen haciendo tirar. Bueno, escúchenme. estaba pensando, ¿no?, que tendríamos que revalorizar el valor de las 20 verdades, darle nuevo valor. Las 20 verdades del peronismo siempre han sido un faro de la idea peronista. Cuando nos hemos apartado de esas verdades, ideológicamente hablando, perdemos la brújula y nos salen los arribistas, que se nos prenden como garrapatas en el movimiento y nos hacen hacer macanas. Idea nada más. Por ahora, punto. Chao. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. 8 de la mañana, 34 minutos, 12 grados 7 la temperatura. ¿Quién está? Buen día, de Rensis, Hugo de la Boca. Con respecto a los sacerdotes, que se dice si se suicidó o no, y hay todo ahí un conflicto, si es ético, si no es ético. Hay curas pedófilos que están presos, y tengo entendido que hay dentro de la misa, que como mínimo a esos sacerdotes le tendrían que prohibir dar misa por semejante acto incalificable. Y después, con respecto al mejor arquero que yo vi, fue Amadeo Carrillo y Espato Filiol. Adiós, de Renzi, que tenga buen día. ¿Quién está? Habla Juan de Drazategui, mirá que... A algunos que le hace mal leer Clarín, La Nación o escuchar TN. Por otro lado, Patricia Bullrich, lugarteniente del Hitler Mauricio Macri, que usa la Guardia Pretoriana de Prefectura, que se dedica a cazar jóvenes opositores, molerlos a palos y amenazarlos con fusilarlos. El aumento de la grieta incentivada desde su jefe de campaña peligrosamente para seguir imponiendo el liberalismo, que no da soluciones, porque no las tienen, solo usan teorías impracticables en Argentina. Gracias, ¿Quién es? Hola, Miguel, Miguel de Avellaneda le habla. Buen día para todos. Macri no es de mi devoción, y lo voté. Lo voté por varias razones, pero... Hay algo que yo le preguntaría a los hinchas kirchneristas. Si planes sociales, feriados largos, supuestamente todos ganábamos 70.000 pesos y pagábamos de servicios 2 pesos, llenábamos la costa, feriados extra largos, ¿por qué perdieron entonces? ¿Porque todos fuimos estúpidos y votamos al medio? ¿O veíamos el canal de Constitución? Yo a la Cámpora realmente no la entiendo. Y esta chica, la hija de la doctora, pide 4 millones de pesos de sueldo de lo que le sacaron. ¿Qué hizo? ¿Que fue una exitosa cineasta? De eso no hablan. Yo realmente no lo entiendo. Yo le diría al señor presidente de la Nación que se fije un poquito y que tenga un poquito de sensibilidad social, porque el que tiene un plan social lo votó, y eso no lo puede discutir nadie. Muchos trabajadores lo votamos, y muchos jubilados lo votaron. Que no se olvide, señor Macri. Sí, además, en la ciudad, en la capital, en la ciudad ganó en la villa. Por eso. Y acá en la provincia de Buenos Aires, lo que está pasando, María Eugenia Vidal, obviamente, después de 30 años, y usted lo sabe muy bien, después de 30 años que el peronismo tenía la provincia en la mano, les ha quedado una herida muy fuerte, porque no imaginaban que esta chica... No, herida no. ¿Sabe lo que quedó? Sí. La sensación de una incapacidad increíble porque no se arreglaron ninguno de los problemas. Y esta mujer está de la nada tratando de hacer algo, con algunas cosas como la que acaba de hacer ahora, que son complicadas, como el aumento del 35% del impuesto, ¿no? Ahora, yo le pregunto al señor Daniel Scioli, la campaña electoral, ¿quién se la pagó? ¿Por qué no devuelve y diga, porque anda haciendo política? Por favor, que Daniel Scioli abra los ojos, porque el primo le dijo... Sepárate de los Kirchner porque te van a hacer la vida imposible. Mariotto se la hizo. Y Mariotto viene a hablar. Por favor. Buen día para todos. Chao, señor. La verdadera democracia, dice la primera verdad del peronismo, es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Por eso es una democracia fraudulenta. ¿Quién está? Sí, hola. ¿Quién es? Manuel de Madero. ¿Qué dice Manuel? Y ahí andamos, escuchando una cosa y otra. Pero no, llamaba para agradecer por que me permitieron grabar la canción. Ah, ¿la grabó al final? Sí, salió bastante bien, no digo bien, pero bastante bien, porque los cassettes de ahora, Virgen... La de Oligarca. Sí, no, pero no es el nombre, ¿no? No, verdadero. Es Odas o algo así, ¿no? Oda Perón. Claro, y hay un disco completo así con las canciones de Nelly, No. ¿No está prohibido? Me dijeron también que está prohibida esta canción. No, prohibido no, pero no hay. Claro. Hola, lo saludo. No, otra cosa, yo ayer escuché Los Muchachos Peronistas en portugués. ¿Y qué quiere, que falemos portugués? No, lo escuché eso ayer. En la misma de radio esta y a las 3 de la tarde en otro programa. Bueno, lo saludo. Portugués. Chao, hasta luego. ¿Quién está? Señor de Renzi. ¿Quién es? Sí, Fernando de Moreno. ¿Cómo dice que le va? Bien, ¿usted? Ando, que mire, yo le quiero contestar a usted con respecto a los políticos que nombran parientes. En Alemania hay una ley que ningún político puede nombrar familiares, parientes o amigos. Si él llegó a la política, gobierna nada más que él. No puede nombrar a ninguno. Ahora, sería lindo que acá hiciéramos lo mismo, ¿no es cierto? Ahora, con respecto a la déspota, ella va a buscar los fueros para ser diputada. Y acá hay que sacarle los fueros. Cuando un político es corrupto, tiene que ir adelante a la justicia como todos. Ahora, fíjese una cosa. El hijo de la déspota, al mínimo, es diputado. Ni siquiera va a la Cámara del Senado o diputado, cobra el sueldo, el diputado ni siquiera va. Ni hablar de Menem. Menem es senador, cobra el sueldo de senador y ni siquiera va al Senado. La verdad, que Argentina es una lástima. Es la desorganización más organizada. Y con respecto a los sindicalistas, son eternos. En Italia un sindicalista dura dos periodos, nada más que dos, de 4 años. Termina y a la casa. Acá hay que cambiar las leyes, pero los diputados y senadores no van a votar las leyes. Hay que hacer una consulta popular, sacarle los fueros cuando el político es corrupto, un sindicalista tiene que durar un solo periodo y dar paso a la juventud. La verdad, Argentina da lástima. Es la desorganización más organizada. Gracias, de Renzi. Chao, señor. El peronismo es esencialmente popular. Todo círculo político es antipopular y, por lo tanto, no es peronista. Segunda verdad. ¿Quién está? De Renzi. ¿Quién es? Buenos días. Tito Luna, de Ciudad Evita. Quería hacer un recordatorio, señor de Renzi. Yo vi debutar a Enrique Omar Sivori en cancha de Boca y al Beto Menéndez. Debutaron juntos, año 54. La delantera formó Bernaza, Eliseo Prado, el Beto Menéndez, Enrique Omar Sivori y Lustó. Ganó River 1-0. Hizo el gol el odontólogo Eliseo Prado en el arco de Casa Amarilla por abajo las piernas a Musi Messi. Nunca vi dos jugadores que hagan tantas paredes como ese día, el Beto Menéndez y Enrique Omar Sivori. Sin embargo, Menéndez después se puso la camiseta de Boca, que fue un escándalo porque no se acostumbraban los pases entre River y Boca en aquella época. Claro. Ganó 3 campeonatos en River y 3 campeonatos en Boca. Y yo lo pongo, señor de Renzi. Sí, la verdad que yo no me acordaba nunca de Menéndez, pero tiene razón, es un buen jugador. Un jugadorazo. Y lo pongo a Enrique Omar Sivori. Y yo soy de Boca, señor Menéndez. No, pero Sivori era un fenómeno. Sivori, para mí, tuvo el problema de que existía Pelé. Claro. Si no hubiera sido el mejor del mundo. Yo lo pongo a la misma altura de Maradona y de Messi. Y me comentan que todavía hay gente muy grande en Italia, yo no conozco, gente mayor, que anda bien vestida, sobre todo con saco, y llevan un prendedor que dice, yo vi jugar a Enrique Omar Sivori. Chao, señor. Gracias, hasta luego. ¿Quién es? ¿Quién está? Bien, mire, quería decirle algo. ¿Quién es que habla? José de Mercedes. ¿Me escucha? Sí, sí. Mire, quería decirle algo. Estos gobiernos civiles, después del 83, se han dedicado a destruir sistemáticamente todo, ¿no? Si siguen así, van a destruir el país, ¿no? Ese engendro que hizo la señora, el señor intendente de la capital, porque en realidad es un intendente, es un disparate. Tantas jurisdicciones, tantas cambio de uniforme. Si estamos en crisis, ¿dónde está la economía, el ahorro? Otro engendro de mierda es esa ciudad-estado que es la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Tiene que ser la capital federal, ese otro disparate es propio de gobiernos civiles, democráticos y pseudo-peronistas, pues no son peronistas ninguno de ellos. No, no, al contrario, la ciudad autónoma es una propuesta de los que no eran peronistas, pero el peronismo en la capital casi nunca ganaba. Exactamente, bueno, sí, eso es otra, considero yo que es la quinta rueda del carro, lo mismo que la policía de la ciudad. Y respecto a la corrupción policial, la corrupción no solo es policial, es en todos los órdenes, está corrupta la educación y la familia, no hay formación, bueno, de la gente. Le cambio el tema, sí. ¿Tuvieron el festival del salame por allá? Sí, yo no fui al festival del salame, porque el buen salame, yo sé dónde hay que comprarlo. ¿A dónde lo compra? Sí, mire, acá tiene varios lados, hay varias carnicerías, hay otros que son salameros particulares que... Hay uno que está metido una legua para dentro del campo, ¿no? Sí, un tal Torre creo que es. Uh-huh. Pero hay otros más. Acá derecho, yo vivo en 19 y 22, y acá a tres cuadras, 19 y la avenida, el Boulevard 16, hay un señor que creo que se llama Berro, que tiene fábrica de embutido y hace muy buen salame también. Bueno. Lo saludo, cómprese un salame, déjelo estacionar y cuando andemos por Mercedes nos convida. Perfecto, le va a ser muy bien. Que ande bien. Bueno, el peronista trabaja para el movimiento. El que en su nombre sirve a un círculo o a un caudillo lo es solo de nombre. ¿Quién está? Sí. ¿Quién? Julio, del nombre del mediador. ¿Qué dice Julio? No, quería hacer una pregunta. El gobierno pidió 2.500 millones de euros, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿El 5% es anual o mensual? No, no, el 5% es el interés que... El interés, por eso. Claro, el interés mensual no, es anual. Anual. Bueno, no es mucho tampoco, yo saqué la cuenta, es el 40. No, se compró, entre comillas, barato, de acuerdo a lo que compramos en dólar, que pagamos el 9, hacemos un disparate, sí, anual. Sí. Pero ¿sabe qué pasa? Que el euro en Europa no lo pueden colocar pagando porque nadie hay exceso de euros. Es decir, claro. A ver si nos entendemos. Sí, por eso se presentaron la cantidad de países que se presentaron. Sí, hay un montón de países. Claro, hay todo, como todo 10, tiene 12. Colocar deuda. Pero no es caro. Ahora digo yo, si el gobierno... No es caro si lo usáramos para invertir, para desarrollar, claro, o para resolver problemas. Si lo usamos para pagar deuda, es caro. No, para pagar deuda no, para invertirlo y tener ganancia. Y después con esa ganancia pagar las deudas. Bueno, los saludo. Y los intereses de esos 2.500 millones. No sé si digo más o digo bien. No, esos 2.500 millones no se van a usar para deudas, sino que se usan para el funcionamiento del Estado. Es decir, va a la cosa de todos los días. Bueno, esperemos que lo haga las cosas bien. No, señor. Gracias, ¿quién está? Hasta luego. Buen día, Miguel. Padre Jerónimo. Padre, quería hablar con usted. Sí, te escucho. Lo escucho. Por el tema del sacerdote de Tucumán. ¿Cómo lo podemos encuadrar? ¿Cabe la posibilidad de un suicidio o no para un sacerdote? Y sí, yo estoy también un poco asombrado. La autopsia dice que fue un suicidio, pero seamos honestos, todo está también en nuestro país. Hay una desconfianza en la justicia, ¿no es cierto?, y en los médicos forenses, en fin, estamos viviendo en una zona pantanosa de que la, no, duda. La certeza no está, pero de todos modos le vamos a dar un voto de confianza a ese dictamen de los médicos forenses. Lo que pasa que, a ver, si científicamente se dice que fue un suicidio, puede ser un suicidio inducido muy fácil, porque se pone la cuerda, se pone la silla o lo que fuera, o de donde aparece que el padre apareció colgado, y según dicen los vecinos, había cristos en el piso, había bancos, como como que alguna cosa pasó, ¿no? Ahora, que no tenía marcas en el cuerpo, dice la autopsia, pero no necesariamente hace falta que tenga marcas. Se puede inducir a una persona al suicidio de muchas maneras, ¿no? Correcto, totalmente de acuerdo. Ninguna duda. Está el tema de Nisman, todavía la gran incógnita. Claro, pero al margen, yo, para no mezclar las cosas, porque son, me parece, cosas diferentes, pero acá no yo digo, en un segundo, que puede ocurrir también, que el hombre ha tenido su debilidad de decir, estoy solo, me siento solo, entonces si uno oyente dice, es imposible porque el sacerdote está preparado para tener siempre la compañía de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, cuando un sacerdote entra en crisis y está solo me refiero en la iglesia, no tiene con quién hablarlo, es un ser humano en crisis. Correcto. ¿No? Y eso también hay que entenderlo. Entonces, a mí me crea una profunda situación de duda, porque justamente ayer, en San Fernando, una sospecha hace que 5 aviones, entre ellos el del Chaco y el de Tucumán, de los gobernadores, estén siendo revisados porque se supone que podrían estar vinculados al traslado de drogas. Si estamos hablando de eso a ese nivel, ¿por qué en un pueblo donde todos dicen que saben quién vende la droga, dónde está la droga, quiénes son los responsables, digamos, de que esa situación allí a 70 kilómetros de San Miguel esté como esté bajo la droga? Alguna señora, alguna vecina decía, tocan el timbre y dicen, esto es para su hijo, señora, porque el hijo es adicto o por lo que fuera, o porque la mujer tiene miedo de rechazarlo. Es decir, cuando se conoce todo eso, ¿por qué no vamos a pensar también que puede ser un veredicto forzado y que el médico de la autopsia haya puesto cualquier cosa? Totalmente de acuerdo. Miguel, quiero rescatar, sí, la figura del padre, el padre Viroche, que realmente era un pastor con olor de ovejas, como dice el Papa Francisco. Hay una frase que puso en su Facebook y es la siguiente: la inseguridad siguió creciendo, la venta de drogas y las mentiras de quienes pueden sentarse a la mesa y dialogar buscando una solución que no se hace presente porque el interior tucumano, muchas veces solo sirve para el tiempo de elecciones. Interesante la reflexión del padre Viroche, que en paz descanse, por otra parte. Habla de que las elecciones sirven solamente para comprar los votos con droga, como se ha visto en las últimas elecciones, ¿no es cierto? Es que además se compra y ya los punteros no reciben más plata, reciben droga. Exacto, exacto. Estamos en un momento muy muy difícil, muy muy complicado, porque el narcotráfico se desarrolló porque la justicia miró para otro lado, porque la policía miró para otro lado, pero porque la política estuvo implicada, ¿no? La narcopolítica, ninguna duda, está el tema del triple crimen de General Rodríguez, que todavía no sabemos quiénes fueron los autores intelectuales, los que empujaron a los asesinos, ¿no es cierto? Padre, usted que estuvo tanto tiempo en la gendarmería, sí. ¿Está bien o está mal que los gendarmes se usen adentro y no en la frontera? Yo creo que el gendarme es un hombre que está profesionalizado para cuidar las fronteras. Es un policía militarizado para combatir la droga, la trata de personas, el contrabando de armas en la frontera. Esa es la especialidad del gendarme. Indudablemente yo creo que la prioridad de la frontera, no la seguridad en el conurbano, etcétera, porque el gendarme no está preparado para la función policial en el conurbano y en las grandes ciudades. Entonces, ¿se lo pone porque impone más respeto que la policía? Sí, la disciplina militar, es un profesional que está bajo códigos militares y, bueno, y entonces, así son los carabineros chilenos, viven bajo un régimen militar. Exacto. Y bueno, pero también hay que ser honestos en esto, nosotros estamos en este momento con una justicia que usa la puerta giratoria, entonces fíjese que entran y salen. El otro día estábamos hablando que los últimos 40 asesinatos, todos los que mataron, que habían estado condenados y tenían que estar en la prisión, estaban libres. Así es. Es muy muy loco esto. Estamos que está pasando, ¿no? ¿No? Después se habla que no tenemos espacio en las cárceles. Bueno, hagan una en Campo de Mayo y pongan a los militares a cuidarla, que hagan algo, porque me da la sensación que estamos parados frente a la nada. Y sobre todo cuando se está frente a la nada, es muy grave si están inventando que el padre se suicidó y no se suicidó, porque eso sería un mensaje para decir, no se meta más nadie, mire lo que le pasó al cura, ¿no? Sí, sí, y son pocos los curas que ponen el pecho a las dificultades. Este es un sacerdote, insisto, estaba con su comunidad comprometido hacía marchas, misas en plena calle para tratar de combatir a los narcos, ¿no?, en Tucumán. O sea que hay que rescatar de... Yo rescato la figura del padre Viroche, ojalá se aclare el tema, ¿no es cierto? Jerónimo, ¿por qué no hace una oración por el padre? Bueno, le pedimos al Espíritu Santo, a todos los oyentes, que tengamos, elevemos nuestra mente y nuestro corazón a Dios, para que el padre Juan Viroche descanse en paz en el seno de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Gracias, padre. Un abrazo, Miguel. ¿Quién es? ¿Quién está? Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Diego. Vamos a recordar un grande de la música y la poesía rioplatense, Osiris Rodríguez Castillo. Nació el 21 de julio de 1925 en Montevideo, Uruguay, y falleció en la misma ciudad un día como hoy, en 1999. Nació en una familia de Montevideo, que se trasladó posteriormente a Sarandí del Yí, en el departamento de Durazno, y se comenzó trabajando, tocando jazz en el casino, trabajó en un astillero, talló la madera, trabajó el cuero, estudió guitarra desde muy chico a los 6 años y piano a los 8, y se dedicó a componer sus primeros poemas a esa misma edad. Salieron a publicación sus primeros poemas en los años 50 por Radio Rural, donde hacía un programa en que recitaba su propia poesía. Se hizo conocido, publicó grandes libros como Poemas y Canciones Orientales, Cantos del Norte y del Sur. Lo premiaron por uno de sus libros con uno de los premios más importantes de Montevideo. Siguió grabando discos y tal vez lo más conocido de él sea los cuentos que publicó en 1980, Las aventuras del gaucho Alambre. Trabajó en las dos orillas del Río de la Plata y le grabaron sus temas Eduardo Falú, Jorge Cafrune, Carlos Di Fulvio, Argentino Luna, José Larralde, Amalia de la Vega, Santiago Chayare, Alfredo Zitarrosa, Mercedes Sosa y John Manuel Serrat. El querido Osiris Castillo en el recuerdo. Sus poemas son muy largos, pero lo podemos escuchar hablar y cantar su zamba Camino de los Quilleros. Frecuentan la frontera nordeste, contrabandeando de aquí los la esperanza. El camino de los quileros no es muy largo, pero suele llevar una vida a recorrerlo. Thank you. fariña y anda guapiando por ahí. Mañana mate cocido, pasado Dios proveerá. Mañana busco el camino del pobre que va por paz. Si no me para una bala pasar, te traigo más. Si no me para una bala pasar, te traigo más. Caña yerba rapadura y un rollo en Aconomá. Bandeamos a gatas pa' remediar. Bien gaucho es el tal camino, pego es duro de pelar. Camino de loquilero por la sierra de Acehua. Camino de loquilero por la sierra de Acehua. Es la hora 9, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Tenía 47 años el padre Juan Viroche, que apareció muerto en San Miguel de Tucumán. Dicen que en realidad en esa localidad de la Florida, a 70 kilómetros de la capital, viven y manejan los narcos la ciudad. En general en la provincia, la droga hizo estragos. La violencia asociada con el narcotráfico se viene sumando lentamente a la situación de pobreza que vive la provincia tucumana después de la administración de Alperovich. Pero en realidad el problema es viejo en Tucumán como en toda la Argentina. Una de las cuestiones dejadas profundamente de lado por la democracia fraudulenta fueron los ferrocarriles. A la vera de los ferrocarriles se levantaron ciudades que parecieron ahora enmudecer y que terminaron prácticamente abandonadas. En cada estación ferroviaria había un desarrollo urbano que también desapareció y por otro lado encareció el flete tres veces con el traslado en camiones de la mercadería del interior a la ciudad capital y de la capital al interior. La Argentina tiene un sistema federal para recaudar y unitario para distribuir. La Presidencia de la República se hace cargo de distribuir y se maneja a través de la política. La democracia fraudulenta inventó cajas de panes, manzaneras, planes sociales, pero no resolvió el tema del trabajo. La cuarta verdad del peronismo dice: para el peronista existe una sola clase de hombres, los que trabajan. Cantaron la marcha, pero no cumplieron con Perón. Es la hora 9:03, 12 grados 7 la temperatura en la ciudad. La situación política acompaña a diversos sectores del justicialismo en una ida y vuelta que no saben todavía en qué terminará. Mientras un grupo sostiene que Cristina tiene una posibilidad de ser votada entre un 15 y un 25% según las circunstancias, otros dicen que Cristina ya determinó que va a ser candidata a diputada porque teme, si aparece como senadora, no entrar. Carrió, por su estado de salud, seguramente no será candidata. Y Esteban Bullrich aparece como el más pintado dentro del PRO. Mientras tanto, Randazzo se reunió con el grupo Esmeralda y le dio esperanzas de animarse a jugar. Randazzo lo están esperando con algunas carpetas, según trascendió en los mentideros políticos. Esperan que saque la cabeza para hablar de los trenes chinos. Por otro lado, los sectores de izquierda divididos y fragmentados y el pedido de unidad Cambiemos que hizo Vidal, la lectura cuando todavía falta mucho para la elección del medio tiempo, hace que el Frente Renovador pueda tener un choque en el voto peronista. Si según Massa pone a Stolbizer al frente, perdería votos del peronismo, pero a su vez ganaría votos no peronistas en el Frente Renovador. Todavía no hay nada claro del futuro, pero apuesta el gobierno a tener mayorías en las cámaras de senadores y diputados, o por lo menos a mejorar la cantidad que tienen para poder ir por el cambio más profundo que piden desde afuera. Brilla febo en Buenos Aires la temperatura a esta hora de la mañana, 12 grados 7, 5 minutos pasaron de las 9, la página deportiva. En River todo el grupo vuelve a entrenarse esta mañana en Ezeiza, ayer solo lo hicieron los que no jugaron en reserva, en tanto que Lolo, Larrondo y Montiel practicaron en forma diferenciada. Tiene fecha finalmente el partido de Copa Argentina de cuartos de final, será el jueves 27 de octubre a las 21 en Mar del Plata frente a Unión de Santa Fe. River perdió en reserva 1-0 con Vélez en el Monumental, el gol fue anotado por Fabio Durán en ese partido, primeros minutos oficiales para el arquero Enrique Boloña y el uruguayo Rodrigo Mora jugó los 90 minutos. En Racing el plantel se entrenó en el predio Tita Matiusi, practicó fútbol en espacios reducidos en jornada realizada a puertas cerradas. Solo quedaron al margen Emanuel Insúa y el colombiano Guisao. Lisandro López, Agüet y Orión, además del presidente Víctor Blanco, asistirán este mediodía a la presentación oficial del plantel de básquetbol de Racing que jugará el próximo torneo federal. Aprovechando la fecha FIFA, hay numerosos amistosos de equipos de clubes. Se destaca la presentación del Inter de Italia frente al Lugano de Suiza y los choques entre clubes españoles, Leganés frente al Eibar y Sporting Gijón con la Real Sociedad. La jornada de eliminatoria ya comenzó porque en Asia, por el grupo A, están jugando al término del primer tiempo. Qatar de visitante le está ganando 2-1 a Corea del Sur. Ganaban los coreanos con gol de Sun Yen-hee, lo empató Hassan El Aydan. Y el uruguayo de Paysandú, Sebastián Soria, nacionalizado catarí, le está dando la victoria a su selección 2-1 al término del primer tiempo. En el Saitama Stadium de Japón, en 25 minutos del segundo tiempo, Japón e Irak por el grupo B están empatando 1-1. Shenki Iraguchi abrió el marcador para Japón, empató Sad Natish para Irak. En el voleibol, ante la inminencia del comienzo de la Liga Argentina, la temporada 2016-2017, continúan los amistosos. Mañana Bolívar recibe a las 19 a Obras de San Juan y el sábado lo va a enfrentar nuevamente, pero desde las 21. En Liga Nacional de Básquetbol, anoche el clásico santiagueño para Kimsa, que le ganó Olímpico de la Banda 72-62. Victoria visitante de San Martín de Corrientes sobre Chagüe de Paraná 95-77. Ferro le ganó a Peñarol de Mar del Plata 78-52. Y Gimnasia de Grima de Comodoro Rivadavia por un punto le ganó al último campeón a San Lorenzo 84-83 en el sur. En este momento en los dos equipos que tienen el 100% de rendimiento en lo que han jugado son San Martín de Corrientes, que es puntero de la zona norte con 3 jugados, 3 ganados, y Bahía Básquet, que es puntero del sur con 2 jugados y 2 ganados. Después de 6 años vuelve a haber 9 argentinos entre los 100 primeros del ranking del tenis internacional. Federico Delbón y el azuleño están en el puesto 47, el Bahien seguido Pela en el 57, el tandilense Juan Martín del Potro en el 66, el porteño Diego Schwarman en el 70, el marplatense Horacio Ceballos en el 72, el rosarino Facundo Bañiz en el 74, el chascumucense Carlos Berloque en el 75, el tandilense Juan Pico Mónaco en el 81 y el rosarino Renzo Olivo en el puesto número 100. Con dos tandas de entrenamientos desde las 22 de hora de la Argentina, comienza la actividad del Gran Premio de Japón de Fórmula 1 en el circuito de Suzuka. En este momento, con 23 puntos de ventaja, cuando quedan 125 por jugar, está ganando el alemán Nico Rosberg sobre su compañero de equipo de Mercedes y actual campeón de la categoría, el británico Lewis Hamilton. El salteño Kevin Benavides, que corre con moto Honda, ganó la tercera etapa del Rally de Marruecos y se ubica tercero en la clasificación general de motos, a 2 minutos 29 segundos del líder, que es el australiano Toby Price. En autos, otro argentino, Orly Terranova, que corre con Mini, fue octavo en el tramo y marcha séptimo en la general, donde está al frente otro conocido del público argentino, ha corrido aquí varias veces el Dakar, Nasser Al-Attiyah. Violencia en el cuerpo, simplemente los efectos de un suicidio que fue lo que se vio en la versión instancia. De los golpes en la costilla. Eso fue dado ayer en la mañana, en Todo Noticias habló el fiscal general de la provincia de Tucumán. Él no está en la ciudad, él no vio el cuerpo, y eso hay que aclararlo porque él dio una interpretación de acuerdo a lo que él creía que había pasado, porque él conoce el caso, porque él conoce las denuncias del sacerdote, porque es un experto también en investigaciones de narcotráfico en la provincia, y por eso él hizo estos comentarios. Habrá que ver si él tenía alguna información o tiene alguna información, habrá que ver, poder confirmarlo con él. Nos dicen que en las últimas horas él no estaba en la provincia, por eso tendríamos que ver si podemos volver a comunicarnos con él para que él pueda aportar algún dato, si es que lo tiene, para que pueda explicar por qué ayer daba estas indicaciones cuando lo hacía públicamente a través de los medios. Él fue quien dijo que seguramente iba a aparecer en la autopsia algún signo de violencia. Bien. Lo descarta el fiscal que está investigando la causa, el fiscal López Ávila. Él es quien está a cargo de poder determinar qué fue lo que pasó con el sacerdote. Él entonces está detrás de la línea del suicidio. Pero de todas maneras, Sergio, un dato que ayer resaltábamos en las últimas salidas que hicimos a la noche, a la cerca de las 8:30 de la noche, cuando hacíamos una de las salidas para Telenoche, veíamos que estaba trabajando dentro de la capilla de la Florida la División de Criminalística y Homicidios. Y eso nos llamó la atención, porque si bien el fiscal desde temprano, desde las 5 de la tarde aproximadamente, ya que confirmaba que la autopsia estaba dando que era un suicidio, de todas maneras personal de la policía seguía trabajando a las 8 de la noche en el lugar, y de hecho terminó clausurando tanto la capilla como el salón que está al lado, que nos decían que funcionaba como comedor. Así que habrá que ver si hay algún otro indicio que el fiscal pueda contar. Esto está diciendo TN en este momento con su corresponsal en Tucumán, en la Florida, que hablan evidentemente de la posibilidad de que el sacerdote no se hubiese quitado la vida, que se ha instalado en toda la población y que el fiscal general de la provincia también pone bajo sospecha, porque hasta ahora no ha visto el cuerpo. La situación del sacerdote complica a los políticos tucumanos que participaban de esta comunidad y que fueron ellos, Sergio, quienes el cura estaba trabajando acá hace 6 años, y fueron ellos quienes le pidieron ayuda. Claro. Le pidieron que él encabezara estas denuncias, porque acá se conocen todos. Todos, exactamente. Ellos dicen, acá nos conocemos todos, sabemos quién es quién, sabemos quién vende la droga. El problema es que hacer las denuncias implica después recibir amenazas y persecución. Como siempre pasa, todos saben dónde se vende la droga. Bueno, eso está pasando en este mismo momento en la parte de la televisión argentina, que ha mandado corresponsales a donde el sacerdote va a recibir hoy sepultura, y donde los vecinos le están reclamando al obispo por qué no lo trasladó a tiempo para evitar lo que ocurrió. Dicen, tampoco está probado esto en el obispado, de que varias veces había pedido su traslado por las amenazas que sufría. La situación en Tucumán es muy compleja, y ahora toda la prensa pone en tela de juicio que se hubiese quitado la vida al sacerdote, tratando de ahondar más la investigación. El fiscal que vio el cuerpo y que dictaminó, y el fiscal general de Tucumán, no dicen lo mismo. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El comentario de Ricardo Fierro. Ya estoy, Ricardo, contigo enseguida. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Datarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales, la lucha sindical es tu camino. Unión Obreros Municipales, orgullo de sus padres argentinos. Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. ¿Qué decís, Fierro? ¿Cómo te va, Miguel? Mira, hoy todos nos llamamos Padre Juan Viroche. Ha muerto en circunstancias que se discuten uno de los luchadores que estaba en la primera trinchera peleando a los pibes frente a la droga, peleando por la pobreza que había, como él denunciaba, los pibes llegan con un atadito de leña para poder tener de calefaccionar la escuela en invierno, comen una vez por día, y bueno, y él denunciaba que la droga, el Paco, sobre todo, se había adueñado de la ciudad, de la Florida, de la zona, y eso es una... nos han herido a todos. Esto es un problema que no es de una persona, es algo que tiene que llegar al conjunto del pueblo argentino y todos lo tenemos que asumir. Sí, además te voy a dar dos datos que me parece son preocupantes. Simultáneamente con esto, una jueza manda a allanar 6 aviones en Don Torcuato, 2 son de gobernaciones, uno del Chaco y otro de Tucumán, sí. Por probablemente transportar droga. Simultáneamente con esta situación me aparece en mi memoria lo que ocurre en las representantes de los movimientos sociales cuando arrancaron la campaña contra la droga, amenazaron al derecho, le pegaron, sí, a otros, le, sí, tuvieron problemas. Es decir, no es una cuestión chiquita, es una cuestión que están dispuestos a ver, nos, ¿cómo ponemos? Nos están diciendo que son dueños del lugar y que pueden hacer lo que quieren. No, pero además, ¿sabes cuál es la sensación? Que el mercadeo, es decir, se han metido en negocios de los que están en la venta final, y no son los grandes narcos los que cobran o toman venganza, sino que son los chicos, o sea, los vendedores, porque han llegado a manejar un negocio tan fenomenal de plata, que entonces no quieren que nadie le modifique ese ingreso que han tenido, y por lo general también son adictos, y entonces se encuentran ante una situación muy difícil, muy complicada, porque todavía ni siquiera han entrado los narcos grandes en juego. Fíjate vos, esto lo decía Rico la vez pasada, ¿no? Dice, aquí no hay problema ni lucha contra el narcotráfico. Entonces preguntaban por qué en un programa de televisión, y Rico decía, porque no hay muertos policías, porque no hay muertos políticos. Dice, acá no hay lucha del narcotráfico, acá lo que hay es sociedad. Mira, yo creo que el problema es una brasa ardiendo y hay que agarrarla. Porque no nos olvidemos que estamos hablando de los que están haciendo la investigación. Es la policía y la justicia que armó un gobernador kirchnerista, el Perovich, que se tenía las fotos públicas con elementos que estaban denunciados por ser parte de las redes de la trata y de la droga. Entonces, si vos tuviste un gobernador que tenía, se abrazaba con esos tipos, y ahora la justicia, a mí me hace acordar a la fiscal Fein. En 24 horas resolvió una autopsia y ya decidió todo. Todavía no se termina de clarificar la circunstancia de Nisman. Y acá en 24 horas ya lo dieron por suicidado. Eso es una vergüenza. Entonces, lo que yo insisto, yo creo que no sé a qué nivel se discutió, pero la muerte de un cura, y de un cura que estaba como este en la primera trinchera de la pelea contra la pobreza y contra la droga, es una provocación a todo el pueblo argentino, y la reacción tiene que ser de todo el pueblo argentino. Incluso hay que tener en cuenta que esas mafias son muy fuertes en Tucumán y van a hacer lo imposible y para que esto quede congelado como un hecho más. Sí, porque además, fíjate vos, arrancan ayer diciendo la autopsia dice eso. Sí, pero resulta que en un momento donde está todo cuestionado, a mí me da la impresión que nosotros no podemos aceptar tampoco como verdad revelada lo que diga la autopsia, porque sabemos que ya de por sí el fiscal general dijo, yo no vi el cuerpo, y seguramente si investigamos va a haber marcas, ¿no? Y el otro fiscal, el que tiene el caso, dice, no, es suicidio, no hay ninguna marca en el cuerpo. ¿Y cómo? Y si no hay suicidio, no marca el cuerpo, como decía recién la cronista del TN, ¿por qué clausuraron ayer el comedor y el lugar donde aparentemente ocurrió la muerte, si ya está todo determinado? Bueno, lo hicieron porque evidentemente no está determinado. No, ¿cómo van? No, si hay pruebas que tardan una semana, 10 días, claro. ¿Cómo van a decir que ya están todas las pruebas? ¿Cómo van a decir que porque la puerta estaba cerrada de antes? Es lo mismo que decían con el caso Nisman. No, si estaba ¿cómo es? El Ricardo, cuerpo porque está la política metida. Entonces, y vuelvo a repetir, ¿quiénes están haciendo eso? La policía y la justicia. La justicia de 400 casos de narcotráfico que investiga, dos llegaron a juicio, dos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Insisto, en una provincia que fue gobernada durante 8 años por un gobernador que se abrazaba con elementos mafiosos que estaban siendo investigados por casos de trata y de narcotráfico. Un muchacho que además era integrante junto con su esposa del Partido Comunista, sí. Después se afiliaron al radicalismo ambos, y después se afiliaron al justicialismo, y llegó... Sí. Kirchner, a nombrarla a la mujer de Alperovich representante de las mujeres peronistas en el congreso que se hizo en Parque Norte. Una cosa de loco, sí. De no poder creer y no poder aceptar. Y esta mujer le entregó a su marido, violando la Constitución Nacional y la Constitución Tucumana, que nunca nadie dijo nada ni presentaron pedido de... un bastón cuando asumió su marido, pero sí. Escrito en hebreo. Sí. Estamos locos, en serio, ¿no? Sí, estuvo a punto de ser en un momento por la ausencia de presidente y vice, estuvo a punto de ser, sí. ¿Cómo es? Presidente, o fue presidenta un par de días. Sí. Entonces, claro, ahora, el otro problema vendría a ser, tenemos una, digamos, hay una historia pasada que es esta, y hay una historia presente, porque si no se ataca las dos cosas por las que luchaba Juan Viroche, el curita, la pobreza y el narcotráfico, porque en medio de la miseria de ese interior profundo de Tucumán, donde no hay trabajo, donde la gente sobrevive con esos planes que le dan de los interzafra. Entonces, en medio de esa, donde la juventud no tiene futuro, donde tiene que llevarse el atadito de leña para poder, no morirse de frío en la escuela, entonces, si no se ataca eso, la base territorial, la base social territorial, es imposible combatirlo. Segundo, los pescados gordos. Porque el problema, se habla, por ejemplo, de lavado de dinero, pero el principal lavado de dinero es de la droga. Entonces, ¿y dónde están los, digamos, están los dealers, pero están los capos? Entonces, este hombre que tenía el coraje, la valentía de denunciar eso, y que decía, uno puede dar la cara y exponerse, pero lamentablemente quienes pueden hacer algo miran para otro lado. Quienes pueden hacer algo miran para otro lado. Más claro, imposible. Lo que decía, los que tienen que buscar una solución no se hacen presente, porque el interior muchas veces solo sirve para tiempo de elecciones. Esas cosas decía el curita en su testamento político, que fue lo que escribió en la página de Facebook. De Facebook, sí. Bueno, te saludo, Ricardo. Bueno, un abrazo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. La hora 9, 24 minutos, 14 grados 1 la temperatura, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, Rosa de San Cristóbal. Sí, mire, yo quería hablar sobre la inseguridad. Me parece muy bien que se rearmen las fuerzas para combatir la delincuencia, pero aquí lo que fallan son los valores morales. Ya no existen los valores morales. Si no existe la familia, que es la célula de la sociedad. Yo me acuerdo cuando iba a la escuela primaria que se nos enseñaba que una familia estaba constituida por el padre, la madre y dos niños. Bueno, ahora, ¿qué familia hay? Si ni siquiera los gobernantes dan ejemplo de familia. El de Salta conoció una partiquina y la llevó a vivir con él en la casa de gobierno y la presentaba en todas las funciones oficiales. ¿Qué ejemplo es eso para la población? Y bueno, y así sucesivamente, ¿qué ejemplos hay? Y bueno, hay crisis en todo. Hay crisis en todo, inseguridad, moral. Ahora, ¿cómo se hace, Rosa, para arreglar esto? Porque por decreto no se puede hacer. Bueno, yo, en la educación, y después los que gobiernan deberían dar el ejemplo, Porque, mire, yo ya tengo 70 años, pero no soy tan antigua. Mi juventud fue una juventud también... Bueno, usted se acordará que cuando los mayores decían a tiempo pasado era mejor, uno era joven, se reía, decía, bueno, estos abuelos, estos padres. Y realmente uno repite lo mismo, y ahora le pasa lo mismo con los nietos. Entonces da la sensación de que estamos en picada libre, ya no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, ¿no? Sí, sí, pero yo, por ejemplo, vengo de un matrimonio bien constituido, tuve una juventud buena, tuve aventuras amorosas, no voy a decir que era la Virgen de Luján, nada de eso, pero había valores. Yo me acuerdo el otro día, la Andricina contaba, cuando él vivía en el Chaco, en Las Breñas, y cuando llegaron de Italia, y la madre hizo una huerta en el medio del monte y todo, y decía que había valores. Entonces, ahora no hay valores de nada, todo está bien, es el todo vale esto. Chao, señora. De nada. ¿Quién es? ¿Quién está? Hugo de Recoleta. Sí, señor. Usted conoce Tucumán, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos, lo conozco bien. Bueno, mire, ayer escuchaba al fiscal general de Tucumán hablar de la extrema pobreza que hay en la Florida, pero en todas las regiones. Pero ¿sabe qué pasa? Los políticos desde Riera, desde Gelsi, desde Miranda, desde Alperovic, ahora, todos van a vivir... a yerba buena. Miranda lo hizo ministro, Alperovi, ahí empezó la carrera política de Alperovi. Sí, Alperovi tiene un búnker ahí, que no sabe lo que es una manzana que... Bueno, pero ya venía de una familia de plata de vender autos, ¿no? Sí. Después, cuando fue gobernador, se autovendió los autos al mismo. Claro, pero y Mansur ahora está construyendo infinidad de edificios de todo el barrio norte, que es lo que da, digamos, hacia la vieja terminal de ómnibus, de ahí para arriba, hacia la Plaza Independencia. Es impresionante la cantidad de edificios que está construyendo todo Mansur, el nuevo gobernador. Pero le repito, todo el mundo va a Yerbabuena, a Mate de Luna, ¿no? Que son chalets espectaculares, ahí viven todos los políticos. Y el pueblo sigue en la gran miseria. Usted va hacia el norte, es impresionante. Bueno, pero esto pasa en general en todos lados. En todos lados. Y está pasando además en la misma ciudad de Buenos Aires en este momento. Por supuesto. Porque por eso, ayer cuando ponían una de las ollas en, enfrente del Sheraton le preguntaban, uh-huh, los periodistas, y decía la persona que de Barrio de Pie, decía, en realidad la ponemos aquí porque acá enfrente nomás está la Villa 31, donde la gente vivía hacinada, no como una un reflejo de que ahí vivía supuestamente otra gente. Pero resulta que en Puerto Madero, uh-huh, si recorrieran Puerto Madero, se encontrarían con que todos los políticos de todos los colores, lo primero que hacen es comprarse un departamento. Pero se da cuenta. Hay intendentes que, como el caso del intendente de Varela, Pereira, sí, no vive en Varela, vive en Puerto Madero. Sí, sí, sabía. Y así de esto le puedo nombrar. Pero en toda la República. Entonces, ¿qué pasa? Va a seguir la pobreza por vida mientras los políticos se enriquecen. La señora que lo precedió a usted decía recién que era un tema moral. Ahora, yo pregunto, ¿por decreto no se puede arreglar la moral? ¿Y cómo se hace? No. Es imposible. Por eso, ¿cómo se hace? Acá hay que proponerse los argentinos, no importa cómo piense cada uno, proponerse en serio, empezar a corregir estas cosas. Mire, si usted ve países como Australia, donde fueron a parar todos los delincuentes, es decir, los abuelos de los que están hoy en Australia eran todos delincuentes comunes que mandaban de Inglaterra, ¿no? Hicieron un país donde a usted se le cae un pañuelo y corren tres cuadras y se lo alcanzan. O sea, nadie toca nada. Claro. Quiere decir que encontraron la manera de que un territorio donde los delincuentes fueron a parar fueran sus hijos, hicieran otra sociedad, ¿no? Sería que a lo mejor entre ellos eran tantos delincuentes todos que se pusieron sus propias normas y las respetaron. ¿Y cuándo vamos a llegar a esa instancia nosotros? Bueno, yo le pregunto esto porque acá da la sensación que nosotros no somos conscientes de lo que está pasando, la verdad, no somos conscientes. Chao, señor. Una última. Sí. El mejor arquero que yo vi en mi vida fue Julio Cosi, de acá a la cancha de Tigre, así nomás. Bueno, Cosi tuvo un día, hablaba con Fioravanti, y le dice, ¿cómo le va, Julio? Muy bien, dice. Bueno, si hay un penal hoy. Ah, si hay un penal y lo pateó Corbata, lo tajo. Y lo pateó Corbata y lo tajo. Un genio. Hasta luego. A Corbata no tajaba penal ninguno. Bueno, era un maestro. Él se lo tajó. Chao, era un señor. Maestro, hasta luego. ¿Quién es? ¿Cómo te va, Miguel? Te habla Juan Domingo de acá de Ciudadela. ¿Quién? Juan Domingo de Ciudadela, ¿cómo estás? Te escucho mal. ¿Quién es? Dejá el teléfono este que estabas usando y agarrá el tubo. No, ahora está bien. Ahora está bien, te escucho bien. A ver. Oye, mira, Miguel, acá hay 10 puntos más o menos. Esto vendría a ser como las 20 verdades de Perón, ¿no? Que como no hay, por un lado, como no hay adoctrinamiento, no están abiertas las casas del Partido Justicialista. La juventud no se entera de las 20 verdades, de la razón de mi vida, de la comunidad organizada, inclusive de tus libros que has publicado. Bueno, ese es un punto. Otro punto es, habla de la Villa 31. ¿Vos sabés cómo está edificada la Villa 31 abajo? No. Bueno, abajo, eso, todo ese sector de la Villa 31, de donde está la terminal de ómnibus, que antes pertenecía a un jardín, que era Bichito de Luz, todo para ahí, era una playa ferroviaria, hay una parrilla ferroviaria. Eso sí, donde está montado, sí. Claro, hay una parrilla ferroviaria que va desde ahí hasta casi Salguero. Sí. Todas esas edificaciones. Ahí estaban los talleres en Salguero, terminaban en lo que era la fundación, no la fundación Eva Perón, sino la fundación en la época de Isabel, que estaban allí, que terminaban ahí. Claro, yo te digo, porque yo trabajaba en los galpones de azúcar que estaban ahí, que dividían la villa. Estaban ahí nomás. A la estación Soldía estaban los galpones de Ledesma, de San Martín, ahí, de Leach. Bueno. Ahí empezó algo que también fue muy interesante en Saldía, sí. Que se llamaba en aquella época Kilómetro 3. Claro, y enfrente de Salguero estaba la cancha Kilómetro. Claro, y pasó algo que fue muy interesante. Ahí estaba los Vía y Obra, que era el personal que arreglaba las vías de ferrocarril, que tenían casas como nómades, iban y se instalaban en cualquier lugar. Entonces un día vivían en vagones porque iban por las vías, vivían literalmente en vagones de tren, vagones de carga, vivían ellos ahí, estaban habilitados para vivir, hasta que un día llegaron y estacionaron los vagones de carga ahí, no había nada para arreglar, ya se había empezado a cortar el trabajo, sobre todo en los lugares largos, claro. Y se empezaron a hacer las casas. Claro, el barrio ferroviario, ahí era la estación Saldía, a un costado, creo que no sé si seguían estando las casas. A partir de esa construcción, que eran casas bien hechitas, pero yo viví en la Villa 31, con durmientes que le ponían el piso y demás. Sí, señor. Bueno, a partir de ahí, la villa que vino creciendo después, se montó sobre esas casas y hoy... No, yo te cuento. Perdón, se montó la villa, no quiero decir que inventaron la villa, quiero decir la villa estaba dividida de los galpones No, no, pero actualmente llega, quiero decir esto, actualmente llega hasta ahí, están... Ahora, pero antes no era así. Hicieron casas divididas por un paredón de durmientes. No, pero perdón, hicieron casas arriba de esas casas, y en la vía del San Martín están casi pegados a la vía. Claro, ahora se hizo ahí. Sí, ahora. Pero antes no era así, no, porque antes había una calle que iba entre... Está la calle. Tío. Claro, bueno, esa calle salía a Retiro. Sigue estando, sí, sí. Claro, esa calle salía de ahí. Donde chocaba, que tenía la curva, sí, para salir, bueno, ahí, toda esa parte de allí, de ahí para arriba se empezaron a hacer la villa, pero con latas, eran villas de lata. Claro. Empezó en el 55, eso, después que cayó Perón. Claro, ahí empezó el barrio, el primer barrio que se hizo ahí fue Comunicaciones, que era al lado del Correo, el edificio Correo. Después se expandió, creció Saldía, en el medio después creció La Prida, después YPF y Martín Güemes. Y sí, había un barrio chiquito, en la punta de todo, cerca de Retiro, que era un barrio de los inmigrantes. Sí. Yo te digo, pues yo viví ahí de pibe, y conozco bien. Eso era atrás del hospital ferroviario, que también abandonó. Claro. Y te cuento más, mi papá, peronista, por supuesto, con otros compañeros, peleaban con Onganía y Lanusse para hacer ahí edificios de tres pisos, y ellos no quisieron por el tema de los aviones. Sí. Claro, y ahora fíjate, hay hasta de cinco pisos, ¿cómo es la historia? Sí, bueno, pero aparte de eso, no solamente eso, sino que yo recuerdo que en la época de la Revolución Argentina los militares fueron, cargaron a todos, los sacaron de la villa, pasaron el rastrillo, no quedó nada. Ah, yo te cuento eso. Cuando volvió la democracia... Allá con Alfonsín volvió a crecer la villa otra vez. Claro, en el año 73, cuando viene Perón, cuando toma la presidencia Perón, él decide hacer esa erradicación de la zona 31, pero no fue toda. Nosotros vinimos acá 3 de febrero, que es donde se forma el mal llamado Fuerte Apache. Se hizo el plan Alvarado ahí. El plan Alvarado era un plan que hacía el Ministerio de Bienestar Social, que todavía hay viviendas ahí. Claro, estaba el plan 25 de mayo, la Alborada. En Campo y Constituyente, en donde termina el límite del partido de San Martín, empieza Vicente López, todavía están las propiedades ahí del plan Alborada. Claro, y eran qué edificios que eran, qué construcciones. Bueno, muchacho. Bueno, Miguelita, otra cosa, Miguel, cortita. Vos decías de Campo de Mayo, hacer las cárceles ahí. No, Miguel, no, hay que llevarlos a la cordillera y con la plata que venta de esos terrenos construir las cárceles, Miguel. Hay que tener inventiva. Yo tengo muchas cosas más para decir, pero el tiempo es cortito y no puedo. Chau. Yo nunca te llamo, pero siempre te escucho. Miguel, un abrazo. Chau. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Bueno, Miguel, señora, estamos siguiendo de cerca, por supuesto, el caso del padre Juan Virosh de la Florida, Tucumán, y estamos en línea, en comunicación desde San Miguel de Tucumán con un colega, Juan Carlos Carrizo. Él es de LB12. Ya nos está escuchando en este momento. Miguel Ángel Lernesi te saluda, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Hola, querido, el gusto y gracias por este contacto con Tucumán, que está conmocionado, como yo quiero creer, como todo el país, con la muerte de este sacerdote, que tiene sus cosas, ¿no? Yo veo aspectos o indicios muy, muy parecidos a los de Nisman. Por un lado, la justicia piensa que se ahorcó. Por otro lado, hay indicios de que no fue tan así. Así que la muerte de este curita Virochi, que era un cura muy querido acá en Tucumán, la tragedia esta, conmociona a la Florida, que es el lugar, a los pueblos vecinos. La Florida está situado a 15 kilómetros de Tucumán, es un pueblo de unas 7.000 personas, y es, además es un ingenio tucumano, el ingenio La Florida es un ingenio que continúa moliendo, en estos momentos está en pleno trabajo de zafra. Y hay que decir, Miguel, que ayer, en la primera reunión de la gente, o sea, una especie de manifestación pública en la plaza de La Florida, llegaron hasta los camiones cargados con caña, o sea, la gente que iba manejando también se dirigió a la plaza. Están hartos de la droga, dicen ellos, ¿no? Y hay que tener en cuenta de la lucha que tenía Juan Virochi, que ha denunciado por años a esta gente que vende drogas, a la prostitución, al trabajo infantil. Bueno, el fiscal López Ávila, que es el fiscal que entiende la causa, De acuerdo con las primeras pericias, ya se hizo la autopsia ayer, se cree que el cura se ahorcó. Pero ahora, pueblo de la Florida... Perdóname, porque recién la cronista de tele estaba dando informaciones de la Florida diciendo de que el fiscal general todavía no había visto el cuerpo, y que el fiscal que vos mencionaste había dicho que se había ahorcado, pero que decía que seguramente el otro fiscal, el general de Tucumán, decía que podían a lo mejor encontrar marcas en el cuerpo o alguna otra cosa. O sea que como en la misma justicia hay como una especie de duda. Ahora, ¿por qué fue tan categórica la autopsia? ¿Vos creés, conocen los médicos de la autopsia, que le hicieron los médicos, son reconocidos en Tucumán, son respetados o hay dudas de la gente? Sí, la gente duda, pero digo, si ustedes los periodistas tienen dudas, ¿no? Claro, lo que pasa, nosotros nos llevamos de las versiones, ¿no? Lo que yo estoy haciendo contigo y para todos los oyentes de Radio Belgrano es precisamente describir la situación que hoy se vive en Tucumán. Se sabe ya que la autopsia ha dado, por lo menos en las primeras pericias, de que el cura no tiene golpes. Algo se dijo antes que sí, ayer por lo menos se decía que sí, que estaba golpeado. Sí. Hoy se dice que la pericia de la autopsia ha dado que no. De todas formas, el resultado final de la autopsia todavía no se ha dado a conocer. Eso se va a conocer hoy, ¿no? Y han surgido líneas, ¿no? El pueblo de la Florida, como te decía, no cree que el cura se haya quitado la vida. Casi todos hablan de que lo indujeron a la muerte, por un lado. Por otro lado, otra línea de investigación habla de una doble relación amorosa, una de las cuales de estas mujeres, ya una joven mujer, ya declaró en la justicia. Y ella habló de otra joven también, de una relación. Pero vos sabés cómo son estas cosas. Si nos ponemos a ver el caso Nisma, cómo comienzan a aparecer cosas que enturbian un poco la información. Ahora, yo quiero, Miguel, darte a conocer imágenes que yo vi anoche que mostró el informativo de un canal de televisión de Tucumán, el Canal 8, el informativo, que muestra este video. Yo lo vi. Bancos de la iglesia tirados en el piso. Dos o tres bancos tirados, dado vuelta. Sí. Como una como si hubiera habido lucha. O si hubiera una acción violenta. Sí. Dados vueltas. Y un Cristo también, decíamos. Un Cristo que quedó solamente el pedestal en el piso, totalmente roto. Y además, lo más llamativo de estas imágenes, que te reitero, están acá en Tucumán, las tiene Canal 8, es una mancha grande de sangre en el piso totalmente blanco. O sea, una mancha grande de sangre. ¿Comprendéis? Entonces, raro. Claro. Ahora, perdóname, Juan Carlos, una pregunta, porque simultáneamente con esto, en el aeroparque de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires, una jueza mandó a allanar seis avionetas, entre ellas la del gobernador de Tucumán, la del gobernador del Chaco. ¿Cómo se tomó esa noticia por los medios tucumanos? Es decir, ¿qué difusión le dieron? Claro, no, tuvo difusión, acá se habló del tema, pero rápidamente desde el Estado, desde el gobierno, se dio a conocer que el avión estaba en Estados Unidos. Ajá. El avión de la gobernación de Tucumán. ¿Y este? Hombre. ¿Cómo? ¿Y este que allanaron entonces? Claro, por eso te digo, no sé si este que allanaron o lo iban a allanar y no estaba el avión. Ah, eso, o sea que fueron a buscarlo y no lo encontraron. Exacto, ya estaba en Estados Unidos. ¿Y ahí se tejió alguna sospecha? ¿Se habla de alguna cosa? ¿Se dice algo en torno a lo que pueda estar pasando políticamente con la protección de los narcos, o no se habla de ese tema? No, es el trato periodístico. Los oyentes, por ejemplo, yo trabajo en una radio que es una radio muy escuchada acá. Yo tengo el programa de la mañana junto a Sonia García, que es la co-conductora, y acá todo el mundo llama, pregunta. Tucumán está muy interesado en el tema. Hay que tener en cuenta que este es un hecho, y a nadie escapa el avance de la droga, el avance del narcotráfico. Ahora, Juan Carlos, la situación es complicada en general en todo el país, pero en Tucumán se está marcando mucho el tema de la pobreza, el tema de la necesidad de trabajo, etcétera, etcétera. Ahora, la Florida está realmente abandonada, porque la gente decía que se estaba viviendo en la extrema miseria en algunos casos, ¿no? Bueno, no es tan así, pero hay que tener en cuenta que es un ingenio de los que ya vienen con sus dramas desde hace mucho tiempo, sí. Pero precisamente el ingenio de la Florida es un ingenio que en estos momentos está en molienda pura, está trabajando, por supuesto, como todo pueblo y más todavía del interior de la provincia, tiene sus problemas de pobreza. Decime, ¿qué tiene un intendente de la Florida? Sí, tiene un delegado comunal. Ajá, un delegado. Es un delegado comunal que es el intendente de la zona, digamos, del lugar, ¿no? Sí, porque sí. Son pueblos, como te digo, la Florida, Miguel, tiene 7.000 habitantes, sí, y decime, ¿y qué, ese delegado qué orientación política tiene? ¿Es oficialista? ¿Es en la oposición? No. Está dentro del oficialismo, ¿no? Ajá. Pero está un tanto alejado, diría yo. O sea, es un administrativo, digamos. Exacto, sí. Sí. Ahora, y la lectura que se hace en Tucumán sobre este sacerdote ya la conocemos. La lectura que se hace sobre el obispado, ¿qué dicen? ¿Es cierto que el sacerdote, hay constancia que el sacerdote haya pedido que lo cambiaran, que lo sacaran? Porque en el obispado aparentemente no tienen un pedido claro, o por lo menos si existió, ¿no? ¿Ustedes saben si alguna vez el sacerdote pidió que lo sacaran de ahí porque estaba amenazado? Lo que se sabe es de la gente, comentarios de la gente, de los feligreses, ajá, que hasta hace poco se había llevado a cabo ahí una misa de campaña en la calle, fuera de la iglesia, donde el cura Virochi hablaba precisamente de que estaba siendo amenazado y de que había pedido ya el traslado. Hay que tener en cuenta que en Tucumán el cura Virochi es un cura, ¿cómo te voy a decir?, de estos curas dedicados profundamente a los barrios pobres, a la gente pobre, a los barrios de Tucumán. Como dice el Papa con el pastor con olor a oveja. Así es. Y había otro sacerdote en Tucumán que al fin fue desplazado de nuestra provincia también, y eran muy amigos y además muy compinches en este sentido, y compañeros de trabajo en este sentido, ¿no? En la defensa. Perdóname, ¿quién es el obispo de Tucumán? En estos momentos, ay, déjame que me acuerde, por favor, lo que pasa es que estoy aquí en un lugar muy público. Bueno, no importa. Sí. De cualquier manera, dice que está en la Florida porque para dar la misa antes del entierro, y que la gente lo está increpando, le está preguntando por qué no lo sacaron al cura, ¿no? Claro, por eso, porque él había pedido el traspaso, y bueno, el traslado del lugar, y al fin no se llevó a cabo, ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas por la cual la gente piensa que, bueno, hubo ahí una especie de encubrimiento, pero al fin estamos ahí todos, de un lado, ahora la justicia es la que tiene la palabra, hoy se va a conocer seguramente, quiero creer, el resultado definitivo de la autopsia. ¿A qué hora va a ser eso? ¿Cómo? ¿A qué hora va a ser eso? Se dicen que al mediodía o antes del mediodía se va a tener esa información. Bueno, y entonces estamos con la posibilidad que el arzobispado de Tucumán también haga algún documento o algo, seguramente. Seguramente. Ayer ya hicieron un documento, pero el documento definitivo, todo, o sea, hoy es un día de definiciones en ese sentido. Hoy yo Seca, creo que... ¿Seca es el obispo o no? El padre Seca. Seca. Sí, monseñor. Sí, Alfredo Horacio Seca, ¿no? Alfredo Horacio Seca. Sí, me acordé de golpe, sí. Está bien. Bueno, Juan Carlos, te saludo entonces, te agradezco este reporte, estamos sobre el cierre. Esperemos novedades y ojalá que esto que no pase como el caso Nisman, ¿no? Dios quiera que sea así, Dios quiera que sea así. Te digo, han aparecido tantas cosas, tantos detalles a último momento, anoche, que realmente nos lleva a pensar cualquier cosa. Dios quiera que la justicia obre en consecuencia y nos aclare la situación. Todo está en manos ahora de la justicia. ¿Hay alguna movilización de la sociedad? Es decir, sí, ¿cómo? Ayer hubo en el lugar, anoche, ahí en la Florida, que, como te reitero, queda a 15 kilómetros de San Miguel de Tucumán. Y hoy, acá en la Plaza Independencia, dentro de en la catedral, se va a llevar a cabo otra movilización, ¿no?, pidiendo justicia. Decime, hablando de Independencia, ¿debe estar florido, no, ahora en primavera? Ah, claro, Tucumán está bello. Tucumán está bello, está muy verde. Lo único que hace un tanto que no llueve, entonces hace falta una leve lluvia. En cambio ustedes, uno ve acá, uno escucha, están con agua, pero nosotros todavía estamos necesitando la primera lluvia. Dios manda mucha agua por aquí porque tenemos que lavar muchas culpas los porteños. Te mando un saludo. Bueno, que mande para acá también, así lavamos las nuestras. Chao, chao. Bueno. Un saludo, viejo. Muy amable. Gestión Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Carbone. Un día como hoy, hace 17 años, Chacho Álvarez renunciaba a la vicepresidencia de la Nación y comenzaba la agonía de la Alianza. Fue el 6 de octubre del año 2000. Chacho Álvarez había sido electo para el cargo de vicepresidente poquito menos de un año antes. Y en esa elección, la Alianza catapultó a Fernando de la Rúa a la primera magistratura. En una crisis terminal en el vínculo con la gente, Chacho Álvarez lanzó un discurso fogoso de alto tono ante sus seguidores que lo vitoreaban y vieron esta decisión como un fuerte gesto ante las denuncias de compra de voluntades para aprobar la ley de flexibilización laboral que impulsaba el gobierno. Y dijo: el cargo de vicepresidente no permite mayores desacuerdos con un tema tan sensible como los sobornos en el Senado. No renuncio a la lucha, renuncio al cargo por el que me ha honrado la ciudadanía. Y señaló fuertemente el líder del FREPASO y columna vertebral en ese momento del progresismo argentino que presentaba la renuncia. La salida de Álvarez fue también parte de una interna feroz en el seno de la Alianza, donde los dirigentes de la UCR y del FREPASO se medían en una casa rosada en la que los cambios de gabinete acelerados terminaron con la renuncia de Chacho Álvarez y la Alianza, que ya hacía agua por los cuatro costados. Vos sabés que después se hizo, poco tiempo después, la comida, creo que era para fin de año, de la AFA, en Los Dos Chinos, y fuimos allí. Entonces llega Chacho Álvarez. Sí. Y todos tenían la mesa ocupada. Dicen: no, acá se sienta fulano. No, acá, nadie quería sentarse. No quería que se sentara. Y estaba parado. Había sido vicepresidente hasta hace un rato, ¿no? Sí. Entonces le digo: vení, Chacho, sentate acá. Y se sentó con nosotros porque no lo querían cobijar. Parece mentira cómo es la Argentina y cómo es la política argentina. No, cuando caíste nadie te quiere. Y entonces le dije: mira, Chacho, vos sos de Racing, vamos a hablar de Racing un rato. Lo distraje, digamos, porque estaba como mortificado por lo que le estaba pasando, ¿no? Y sí, o sea, hizo la de siempre, porque todos los grupos en el que estuvo, que lo formó él, el grupo de los ocho, con Bordón, después con Pino Solana, siempre se fue y los dejó solos. Hizo lo mismo con De la Rúa, se fue y lo dejó, que ahora, Dios lo ayude. Un día podríamos preguntarnos, ¿sirven los vicepresidentes? ¿Para qué sirven? Y sirven para estar en el Senado. Por eso digo, ¿pero para qué sirven? Porque como hizo el petiso Repeto, que ha habido problemas, por lo menos se sentó en el Senado y condujo todas las sesiones de la Cámara de Senadores. Pero ha habido problemas con todos los vicepresidentes y los presidentes, con todos. Y sí. Qué bárbaro. Martínez con Alfonsín, no había forma. Bueno, Menem con todos los que tuvo. Sí. Y además lo buscó todo más bajito que él, te diste cuenta, ¿no? Sí, sí. Rucao, Dualde. Todo más bajito que él. Bueno, lo cierto es que no hay relación. Perón con Tercer terminó llamándose Antonio Tormo, era el cantor de las cosas nuestras, ¿vos te acordás? Sí, pero Perón por lo menos llamó a elecciones para elegir un nuevo vicepresidente. Sí, pero bueno, te quiero decir que tenía problemas en el sentido de, tuvo problemas Tercer, que lo traicionó, ¿no? Sí. Que en realidad cumplió con lo que le pedía la masonería, porque era masón. Si no se hubiera muerto Quijano, hubiera completado la presidencia con Perón. Sí, no, y tampoco sé por qué lo puso, porque puso a alguien de la Marina, me parece, para tranquilizar la Marina, me parece. Yo creo que sí, y le salió el tiro por la culata, porque eligió al más traidor de todos. Bueno, Rodolfo, vamos a repetir la formación argentina para el partido que hoy en el Estadio Nacional va a ganar 3-1. Bien, va a jugar a partir de las 23:15 con titulares Romero, Zabaleta, Otamendi, Funes Mori y Rojo, Dybala, Mascherano, Crane Viter, Di María, Agüero e Higuaín. Creo que me gusta el equipo, ¿no? Ish, ¿O no? Más o menos el equipo de siempre, la defensa es la de siempre. No, de siempre no. Y tiene volantes diferentes, un doble 5, Mascherano, Kraneviter, Dybala, que juega por Messi. No, pero por eso me gusta. Me gusta y la por vuelta a los dos atacantes. Me gusta por los dos volantes y me gusta por el Dybala. Me gusta el equipo. Ah, bueno. ¿A vos no te gusta? En la cancha se ven los pingos. 3-1, anótalo. A ver, anoto. 3-1. Igual es muy tarde ese partido. ¿A qué hora es? No es para gente que madruga. 23:15. ¿Cómo hacemos? No sé. Y hay que mirar el noticiero de las 5 de la mañana los goles. Veré el primer tiempo y el segundo, me lo imagino. Pero la prensa por ahí te engaña. En el resumen por ahí. Bueno, ¿qué tenemos para resumir? Bueno, Santiago del Estero recibirá durante el próximo año 30.000 millones de pesos más por coparticipación. Según se anticipó, se destinarán a obras de infraestructura y al fondo Sojero. Y en Santa Cruz impugnan a candidatos del PJ por no pagar el aporte partidario obligatorio. Se trata de integrantes de la llamada lista. ¿Cómo? Sí. ¿En dónde es eso? Santa Cruz. ¿A quién le cobra? Sí. Les cobran un aporte partidario obligatorio en Santa Cruz. O sea que es un 10% del sueldo. No, digo, en serio te pregunto. No te pregunto porque como lo hicieron con ¿cómo se llama el partido? Con el nuevo encuentro, el partido de... Claro. Del chico este que estaba en el Confer. Sabatella. En el Asca. Sabatella. Sabatella, claro. ¿No le hacía poner el 10%? Sí, a todo el mundo le hacía poner el 10%. Sí, pero... Bueno, así que repetí entonces, Santa Cruz. Digo, Santa Cruz impugnan a candidatos del PJ por no pagar el aporte partidario obligatorio. Son integrantes de la lista blanca Santa Cruceña, además involucrados en hechos de corrupción cometidos por el Frente para la Victoria local. ¿Qué otra cosa? Y bueno, las últimas novedades en cuanto a Tucumán, y creo que algo lo adelantaba nuestro colega, pero lo que tiene que ver, citar o no una mujer, yo no sé si está relacionado también con el ardid de ensuciar un poco la historia del padre Juan. Llamaron a dos mujeres a declarar. Sí, lo que dijo él, sí. Sí, pero lo muestran como algo que tendrían una relación amorosa. Sí. Eso es lo que llama la atención, porque la gente que lo vivió todos los días sabe que no es así, y la justicia creo que esta vez la está errando. ¿Y las mujeres de dónde salieron? Dicen que son del barrio. Una viviría a dos casas de la iglesia, y la otra sí no es de la Florida, sino de un pueblo vecino. En un pueblo tan chiquito se como saben, la Florida, esas cosas se saben. Se sabe todo. Y por eso los vecinos dicen que no. Como dice el refrán, pueblo chico, infierno grande. Aparte una dijo que la relación era con la otra, qué sé yo. Por eso, para mí, sí, podría ser para ensuciar la situación. Una bronca entre féminis, ¿no? No, por ahí para ensuciar la situación, y qué bueno la información que nos dio en el caso de la iglesia toda desordenada, el Cristo desmembrado y demás, habla de una situación mucho más fuerte y que habrá novedades en las próximas horas, seguro. Bueno, quedan 3 minutos para las 10 de la mañana, quiero la última de cada uno de ustedes. Decime, Rodolfo. Se van confirmando las fechas de Copa Argentina. Ya está lo de River para jugar con Unión en Mar del Plata el 27. Ya está jugado una serie. O sea, ya hay un equipo en semifinal, hay otros que no jugaron octavo de final. Me parece que se le estaba yendo un poco de las manos, ¿no? Lo último, Diego. Lo último que nos quedó en el tintero. Hoy es el Día Nacional del Teatro en homenaje a Pepe Podestá, a Pepino el 88... Y por toda su trayectoria, fue el primero en hacer el Juan Moreira en las carpas de los circos. Hoy es el Día del Teatro Nacional. Bueno, y también un hecho que nos quedó afuera: en 1915 se creaba la Caja Nacional de Ahorro Postal. Aquellas viejas alcancías, ¿no? ¿Te acordás? No, la caja de ahorro, que después poníamos la estampita, ¿verdad? La estampita. Sí, la libreta de ahorro, y te regalaban la alcancía. Mirá cómo te mira la chica, dice: ¿de qué habla este muchacho? De la nena sentada con la alcancía entre las piernas, ¿te acordás? Pues iban al correo los chicos, decían: vengo a depositar todo esto, y llevaban la moneda con la alcancía. Sí. Bueno, lo último, Cecilia. Bueno, en la Universidad de Córdoba, que dicta varias carreras, más del 70% de los egresados eligen quedarse en